Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño. Sé anime. Ah, qué aburrido día. Sí, es la verdad. Y sobre todo ya me cansé de escuchar la música de tu mamá. ¿Qué es eso de gritar a los cuatro vientos? Rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida. Te odio y te detesto. Te odio y te detesto. Mejor pondré música de verdad. Te dije que te compraras otra PC y no la Lentium Core L4 que tienes. Cuando trabajes me dices. Estás entrando en el Akihabara con muchas noticias. Ni que fuera noticiero. Complacencias musicales, dedicatorias, opiniones y las locuras del principal locutor de Radio Anime Nexus, el Sensei Inuyasha. Buenas tardes, chicos, oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Como cada tarde les saluda a su amigo y servidor el Sensei Inuyasha en una emisión muy, muy especial. Hoy cumplimos 5 años al aire. Se dice fácil, pero en la práctica no lo es. Y por eso, chicos, hoy les tenemos preparado todo el staff de Anime Nexus esta entrevista que hemos ido trabajando desde hace ya buen tiempo, para que la disfruten todos ustedes, todo nuestro gran auditorio que nos ha seguido en estos 5 años. Voy a abrir el programa con dos temitas de Inuyasha en lo que nos preparamos ya para entrar al aire con esta entrevista del 5º aniversario de Anime Nexus. Es la entrevista con Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y también en la voz de Gas en Invasor Sim, de Clover en 3, Espías Sin Límite y varios personajes más. Voy a arrancar con un tema muy emblemático de Inuyasha, que es este, que se llama My Will. Es el primer ending. Con esto arrancamos. Y pondré otro, además, que sería One Day One Dream, que es el 5º opening. Y volvemos ya con la entrevista aquí en la número uno y nada más. perdóname. La voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Ahora sí, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Con ustedes, Ana Lobo. Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy muy nerviosa, pero muy feliz de verdad. Muchas gracias. Oye, en serio, o sea, esta historia es así como que para hacer una novela gráfica, una cosa así, ¿eh? De todo lo que nos ha acontecido, ¿no? Sí, o sea, se fue la luz. O sea, entrar lo que costó llegar contigo, ¿no? Y luego el tema de que el micrófono, de que no había micrófono y luego la computadora, el micrófono, la luz, total. Pero finalmente nada nos puede detener. Sí, lo logramos. Bueno, los nervios, ¿no? Flor de piel con esto. Además, esos no se quitan. Sí, no. Bueno, Anita. Sí, te puedes decir Anita, ¿no? Claro que sí. Ok, muy bien. ¿Qué onda contigo? ¿Tú cómo te autodefines? ¿Cómo me autodefino? Mira, sí, soy una mujer sumamente feliz. Me encanta ahora estar con mis hijas, verlas felices, verlas crecer. Eso fue por lo que yo decidí dejar atrás tantas cosas bonitas que me estaban pasando. Porque llegó la pequeña Jime y dije, esto es lo que yo quiero vivir, esto es lo que yo quiero sentir, y llegará en el momento en el que pueda retomar. Ahora solamente son ellas y mi vida de casada. Ya. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo salió eso de llegar al doblaje? Primeramente a la actuación. Tengo entendido que eres de Michoacán y fuiste a la Ciudad de México. ¿Cómo es el tema? Mira, sí, yo nací en Uruapan, Michoacán. De ahí vivimos como hasta que cumplí 11 años. Nos venimos al Estado de México. En el DF solo viví cuando trabajé en doblaje. Ya. Y terminé la preparatoria, hice exámenes para la universidad, pero no me quedé. Ajá. Entonces empecé a ver qué era lo que yo iba a hacer. Así que mi tío Alejandro Mayen, por todos ustedes conocido, ya, me dijo, bueno, ¿por qué no lo intentas? Yo dije, bueno, no soy actriz, no tengo experiencia, pero me llamaba la atención. En un inicio solamente era eso. Así que fui a Audiomaster 3000, me entrevisté como era en la vieja escuela con el maestro Álvarez. Uh-huh. Le dije, yo soy Ana Lobo, me interesa hacer doblaje. Y me dijo, sí, claro que sí, nada más que te tienes que preparar. Y yo te voy a estar checando, va a llegar el momento en el que te haga una prueba para que veamos si puedes o no puedes. Total que estuve, me dijo, tienes que venir todos los días de 4 a 5, no puedes entrar a las salas de grabación, tú tienes que estar con los operadores y viendo de qué se trata todo esto. Ok, acepté, estuve yendo diario en los horarios en el que él me los puso, bueno, me los fijó. Hasta que llegó el momento en el que me hizo una audición. Me dijo, sí, te puedes quedar, ahora solamente falta que alguien te dé un llamado. Y mi tío Alejandro fue el primero que me lo dio ahí en Audiomaster 3000, y con lo que se me asignó un número y pude formar parte de la empresa. Pero antes, quien me dio de verdad la primera oportunidad de hacer doblaje fue Ernesto Lezama, quien le mando un beso enorme, porque él fue el primero que me dio un llamado en esta hermosa carrera que dejé a un ladito por el momento. Ya. Bueno, para los que no lo conozcan, Alejandro Mayen es el que hace, si no mal recuerdo, la voz del papá de Malcolm, ¿no? Ese merito, ajá. El papá de Malcolm, el de en medio, sí. El tremendo papá de Malcolm. Efectivamente, sí, sí. Mira, y bueno, ¿cuál fue tu primer participación así importante en un trabajo de doblaje? Mira, la primera participación importante, aunque salió muy poco al aire y no recuerdo el nombre de la serie, por más que quiero y quiero recordar, no es así. Es una serie en la que salen unas niñas, la mía se llamaba Mary Elizabeth O'Brien, su amiguita era René, y era una serie en la que se hablaba del pasado y del presente. Nosotras éramos parte del pasado, era una niñita pelirroja chinita. Fue una experiencia bien bonita, bien complicada, porque pues fue, eres la estelar. Y así de la nada yo, ¿qué? Y me dio la oportunidad el señor Francisco Reséndez Novoa, Paquito, que lo quiero tanto, y que él fue de los primeros que empezó a confiar en mí y que me dijo, tú puedes, lo único que hace falta es dejar los nervios, porque la voz me temblaba, pero hasta no te puedo contar. Y también importante, aunque no pasó a mayores, hice a una de las Cabbage Patch, no sé si recuerdan esa serie, hice a una nenita morenita, no recuerdo el nombre, pero por ahí mi papá me grabó los capítulos, fueron como tres, pero la voz me temblaba como si fuera yo en terracería, o sea, hablaba y, hola, yo soy fulana de tal, y se nota, pero tremendamente. Así como cuando hablas con frente a un ventilador. Ah, por el estilo, poco, te digo que vas por terracería y nomás no se te da una palabra completita. Sí, sí, sí. Sí, que tiembla toda la cosa y eso. Ya. Audiomaster 3000 era de Televisa en aquel tiempo y luego posteriormente desapareció. Exacto. Saliste en alguna novela, ¿no? De Televisa por ahí en el año 2000 más o menos. En una producción de ¿cómo se llama? Nicandro Díaz. Nicandro Díaz, en Carita de Ángel, sí. Uh-huh. Ahí fíjate que la oportunidad me la dio la señora Prado, Rocío Prado. A ella tenía una amistad, un contacto en Televisa con, creo que era el productor asociado, si no mal recuerdo. Y le dijo que necesitaba que por favor le mandara voces de niñas para hacer la voz de una perrita. Entonces, ajá, Rocío, te digo, me hizo el favor, pero a mí me llamó junto con María Fernanda Morales, creo que iba Circe Luna, creo que iba Christine Berg, muchas, muchas muy buenas que tienen carrera de muchos años, claro, la experiencia del mundo, y yo al lado de ellas dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo ya me quiero ir a mi casa. pero con la suerte, la fortuna de que fui yo la que se quedó. Y fue algo muy bonito, muy complicado, porque pues Televisa es complicado para que alguien voltee y te diga buenos días. Pero mira, los técnicos fueron súper lindos conmigo, con ellos estaré agradecida todo el tiempo, porque fueron ellos los que me dieron mi lugar, me respetaron y se portaron como lo máximo, de verdad. Fue bien bonita esa experiencia, gracias a ellos. Ya, ¿cuántos episodios estuviste participando en la novela de Carita de Ángel? Híjole, pues fue en toda la novela. ¿A toda la novela? Toda, sí. La perrita, la niña la tuvo, se supone, desde que nació. Se la encontró a la perrita en un mercado. La perrita estaba pequeñita y fue creciendo junto con la niña, porque la perrita se supone que se casa con el perro, un perrito que hacía Carlos Espejel. Entonces se casan y tienen perritos, o sea que fue desde pequeñita hasta que tuvieron familia. Ay, qué cosa. Sí, esta novela sí la llevo, recuerdo hace ya buen tiempo. La recuerdo porque en esa época me tocó ver... No me tocó ver nada. La ando confundiendo con otra que iba por ahí. Hay una que salía esta Belinda y este otro niño. No, sí, esa era otra, esa era Conquistas al Rescate, una cosa. No, esa, no, mucho antes. Ah. ¿Cómo era? Era Amigos por Siempre, creo, una cosa así que era. No, esta era una pequeñita muy bonita, Daniela Edo, creo, sí, que se llama, sí, la chiquita. Sí, sí, sí. ¿Y quién sabe qué se hizo? Ya no volvió a salir. No, bueno, ya no. ¿No? Bueno, ¿qué anécdotas que te tienes de toda esa etapa en el doblaje? ¿Qué experiencias? ¿Cosas chistosas? ¿Cosas tristes? Pues cosas, mira, que te han llenado. O sea, sí, ¿qué te chistosas? Ha Ajá. Chistosas. Pues cuando iniciaba, te llaman obviamente para hacer los ambientes de las películas. Ya saben esto de qué ocurre en una escena, en una cafetería, tú estás hablando. Entonces me llamaron en una. La película era la del Cuarto Poder, me acuerdo muy bien. Había un grupo de niños que estaban encerrados en el museo y no sé por qué razón los niños empiezan a aplaudir. Era mi primer llamado para unos ambientes. Y aquí la niña Ana Lobo ve que los niños aplauden y empieza a aplaudir. Se desciende la toma y dicen, ¿quién aplaudió? Pues dije, ¿yo? Yo no sabía que no se aplaudía delante de un micrófono. No, yo quería morirme, me puse roja de la pena. Pero mira, aprendí a que no se debe de aplaudir delante de un micrófono. Y fue muy bueno. Ahora que me acuerdo, me río en ese momento, obviamente. Dije, nunca más me van a volver a llamar. Fue mi debut y despedida. Eso fue, nunca se me va a olvidar. Fue muy chistoso, la verdad. Ay, qué cosas. Bueno, de todos los personajes que has hecho, porque hay una lista ahí un poco larga, ¿no? ¿Cuál de todos de los que te ha tocado ser ha sido el que más te ha gustado, el con el que más te has encariñado, el que te ha marcado más? Mira, honestamente y sin ser querer llenarme de nada, Aome Higurashi. O sea, cuando llegó esa serie, Gaby Gama me llamó y me dijo, mira Ana, esta es una serie que dicen que va a pegar mucho. Nada más que el cliente, exacto. Pero no teníamos la noción, ¿eh? O sea, no. De hecho, yo terminé de hacerla y hasta ahora, con el Facebook, es que yo me doy cuenta de lo grande que ha llegado a ser, la verdad. Entonces Gaby en ese momento me dijo, el cliente dice que no quiere absolutamente a nadie que haya salido en Ranma y medio, por lo grande que fue Ranma. Entonces me dijo, yo confío en ti, ¿cómo ves? ¿Te late? Pues gracias, Gaby, fue lo único que yo le dije. Entonces sí, Aome me ha dejado cosas bien bonitas, o sea, todos los mensajes que la gente me manda aquí en el Facebook de que, oye, eres Ana Lobo, la que dobló a Aome, sí, soy yo, es la que más me ha dejado. Además de que la serie fue muy bonita de hacer, a mí me divertía mucho, me enojaba mucho, me encorajinaba mucho. Y la disfruté de verdad. Hasta que tuve que dejarla, pero parece que... Creo que sí fui yo quien hizo los últimos capítulos, sí. Porque según me dicen, no se terminó. Eso también me enteré apenas aquí, igual, en el Face. Sí, de hecho... déjate cuento cómo estuvo esa historia. Ajá. La distribuidora Televix, que en ese tiempo tenía la licencia de Inuyasha para América Latina... en ese tiempo eran derechos diferentes, Estados Unidos, América Latina, ahora están homologados. En aquel tiempo Televix compró 4 paquetes de 52 capítulos. Si sacas la suma, son aproximadamente 5 y 5, 10... 204. No, perdón, fueron 3 paquetes de 52 episodios. Entonces estos onzos nada más tenían creo que 156 capítulos. Ajá. Y la serie es de 167 si se cuentan 2 capítulos dobles, que eran 3 capítulos dobles, perdón, que es uno que es por ahí de los capítulos 120, otro que es por ahí del 150 y tantos, y luego el capítulo final, que es un episodio de una hora, que cuentan como 2 episodios. Entonces los últimos 7, que es el del 161 al 167, y los 2 especiales que hubo intermedios en la serie, no los adquirió la distribuidora Televix, por tanto no llegaron nunca a Audiomaster. Y ustedes, los actores que grabaron, y en su momento cuando me tocó entrevistar en Enzo Fortuny, él me comentó que él no sabía de la existencia de esos capítulos, y que lo que les había llegado era lo que ellos doblaron y lo que salió por Cartoon Network. Claro. Entonces, la serie quedó en el doblaje al español, quedó inconclusa. Ajá. Nunca se doblaron los últimos 7 capítulos. El último el último capítulo que se dobló fue el 160, del orden cronológico, que corresponde al episodio que se llama El chico que trae la felicidad, que es donde las amigas de Aome conocen Inuyasha. Lo conocen, sí, claro. Sí. Ajá. Sí, que hasta le dicen de que, oh, ¿cómo es tu pelo? ¿Qué es de color plateado? ¿Tú te lo tiñes o qué? Tus orejas, que siempre le decían, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces esa fue la cuestión por la que nunca... ¿Ustedes nunca supieron de qué onda con esos capítulos? No. Y obviamente ya hasta muchos años después, ya que hay una nueva serie que está... que también ha sido un éxito. Entonces, y que hasta los están pidiendo otra vez ustedes. No, más bien no los están pidiendo, los estamos pidiendo. Sí, fíjate que sería muy padre verla completa, porque yo nunca la vi completa, la quitaron, creo que era de Azteca 7. Sí. Donde la estaban pasando, yo ya después no la pude ver, pero sí era una serie muy bonita. Yo de hecho cuando salí y nació mi niña, les dije, por favor díganme en qué se acabó. Pero obviamente nadie me supo decir, hasta ahora que hay chicos que me han dicho, bueno, yo la vi pero en japonés. Y sé en qué se acaba, pero porque la vi en japonés. Claro, y es que bueno, en ese tiempo la serie también quedó inconclusa en Japón. Fíjate. O sea, llegó al capítulo 167, donde es un supuesto final, pero salen con la cosa de que el Naraku se les escapa y que la historia va a seguir en la historieta. Uy. Entonces ahí quedó trunca la historia, y no fue hasta 5 años después, en el año 2009, cuando relanzan el proyecto, donde vuelven a hacer la serie, donde sale ya en HD y todo, y donde la serie la sintetizan en 26 capítulos, que fueron los últimos que salieron el año pasado, en 2010, que fue cuando terminó Inuyasha Kanketsu Gen, que se traduce como Inuyasha el acto final, y es donde ya tiene la historia su final feliz. Que es el que dicen que ya viene para acá, ¿no? Sí, es el que dicen que ya viene. Fíjate, pues ojalá tengan la oportunidad de verlo y de saber el final. Vamos a ver en qué para todo esto. Mira, te cuento un secreto, ¿no? A ver. Pero que no oiga nadie. Perfecto. Yo ya lo vi. Y Kikyo se murió. Y ahí te da otra cosa. A ver. Dice Inuyasha que quiere contigo. ¿Que siempre sí conmigo? No, que siempre, pues ya se murió Kikyo. Ah, exacto. Ah, qué chistoso, ¿no? Pues yo sí le hubiera puesto un subtexto ahí de, pues lo digo porque lo tengo que decir, no porque yo quiera decirlo, ¿eh? Mira, cómo me encantaría que estuviera acá en su Fortuny para que me quisieran las voces acá y... Para ponérmelo parejo y decir, sí. No, corazón, ahí nos vemos. ¿Cómo le respondería a Aome Inuyasha en ese caso? A ver. ¿Yo qué le diría? Mira, yo como les digo siempre, yo me hubiera quedado con Joyo. A mí Joyo me gustaba mucho porque era bien tierno, no la trataba mal. En cambio, este Orejas de Perro se la pasaba regañándola, gritándola. Pero mira, así somos las mujeres. Nos gusta, pues no sé, nos enamoramos y se acabó, ¿no? No vemos más allá de quién está o quién te conviene más. Tú te enamoras y nada más. Pues y pues sí. ¿Sí? Aome estaba súper enamorada, Inuyasha también, pero Kikyo llegó y a mosquear el pastel nada más. Pues sí, pero... todo lo que iba bien, adiós. Pero mira, si tuvieras Inuyasha enfrente, así con la voz de Aome, ¿tú qué le dirías? Ay, pues todo lo que siempre le dijo Inuyasha... bueno, yo creo que nunca se lo dijo de hecho, pero sí le diría, te quiero mucho y... ¿qué haces perdiendo el tiempo en otros tiempos? Pues sí, yo me lo llevaba al... al mundo, ¿cómo le decían? El mundo... ay, ay, ay, ay, ¿cómo era? Ay, la época antigua. Da, vámonos, deja la época antigua y ven al tiempo moderno. No recuerdo cómo la llamaban a la época actual, le decían, ¿no? Época sí, actual. Sí, el mundo actual. Exacto. Sí, ya para que se olvidara de tantas cosas y tantas peleas y tantos malos ratos. Pero con cabello negro para no llamar la atención de las demás chicas, por favor. Y eso, pues, si nada más se podía poner el cabello negro en luna nueva, este hombre. Ahí el problema. Es el gran problema de todo. Entonces, Aomi Higurashi fue un personaje que te marcó. Sí, definitivamente. Me ha dejado cosas muy bonitas. Y gente que me dice cosas súper lindas. Y sí, la verdad, es el personaje favorito. Claro, y otros hasta que te piden entrevistas y bueno... Sí, no, y yo feliz, como te dije desde el principio, el problema fue todo lo que se vino de caminito, que decía yo, ya, por favor, van a decir que soy una mula y no quiero hacerlo, pero no, sabes que no fue así. Ya, bien. Ya nos lo comentabas al inicio de la entrevista, y cuáles eran tus razones, pero así más, un poco más detalladamente, ¿cuándo decidiste retirarte? Mira, como te digo, me casé. De hecho, yo creo que ya es por todo sabido, los momentos en los que me retiré de Inuyasha, que me suplió Leila, fue la primera vez porque perdí un bebé. Fue aproximadamente como a los 3-4 meses de embarazo. Ella me hizo favor de suplirme y a las 3 semanas de que perdí a mi bebé me dio varicela. Entonces fue bien difícil. Igual no me pudieron esperar. Yo lo entendí porque esto urgía. O sea, la serie nos dijeron urge. Desde que llegó, urgía. Y llegaba, se doblaba. No había tiempos muertos. Entonces sí, no, de hecho no. Y sí, creo que se te comenté por qué fue eso de que era ya de que se yo creo que porque ya la tenían vendida, ¿no? No, ya estaba vendida y ya estaba transmitiéndose. O sea, los capítulos llegaban con diferencia de días del estudio de Audio Master a Cartoon Network. Fíjate, sí, entonces todo urge y todo lo querían para allá. Entonces yo después regresé, terminé la serie, pero ya no en Audio Master, esto ya fue en Candiani. Ajá, ¿qué pasó y ahí? Ya estaba yo embarazada de Jimena, nació Jimena, ajá. Ya, a ver, disculpa que te interrumpa. ¿Qué pasó ahí con lo del estudio? Porque sí tenía entendido que había cambiado el estudio, pero ¿qué pasó a ciencia cierta? ¿Qué ocurrió? Mira, nosotros lo único que nos... ¿tuvo que ver con el cierre de Audio Master o qué onda? Lo único que nos informaron fue que Audio Master se vendía. Nunca nos dijeron a quién, nosotros nos lo imaginábamos hasta que fue un hecho. Y dijeron que Candiani había comprado Audio Master. Entonces todas las series que los clientes, sobre todo, quisieron seguir con Candiani, se fueron a Candiani y Inuyasha fue una de ellas. Por lo tanto yo seguí trabajando en Audio Master, además de que en Audio Master hacía... Por ejemplo, se hizo ahí también Tres Espías Sin Límite. Claro. Entonces, Se hizo otra donde hiciste personajes así chiquitos, Shaman King. Fíjate que Shaman King yo no lo recuerdo, ¿eh? Para ser honesta, no me gusta, y no me gusta que digan que hice yo. O sea, si quieres aclaramos qué personajes sí, qué personajes no. Ah, bueno, ahorita más adelante lo aclaramos. Exacto, sí. Pero cierto. Te digo, Inuyasha se acabó en Candiani, no en Audio Master. Ya, ok. una duda muy personal que yo tengo con respecto de del doblaje de Inuyasha. Uh-huh. Aquí en Latinoamérica el personaje se llama Aome Higurashi. Sí. Pero originalmente en japonés, uh-huh, se llama Kagome. Kagome. Kagome. Kagome. Kagome. Kagome. O sea, sí, así sonaba. Sí, así sonaba. Entonces, ¿por qué le cambiaron el nombre? Tenía que ver una cuestión, ya ves que eso de que los mexicanos somos particularmente... escatológicos. Es albureros, entonces así como que siempre hay una malicia que nos hace pensar en un doble sentido. ¿Sí? Así somos los mexicanos y así pasa siempre, ¿no? ¿Fue esa razón por la que le cambiaron el nombre? Justamente, sí. De hecho, nos mandaron como tres opciones. Era Aome, Kaome, Kaome, así. Pero creo que, ay, a lo mejor hasta te miento, pero según yo fue con Gaby con quien decidimos que iba a ser Aome. Pero sí, era Kagome, nada más que ellos dijeron al público no le va a sonar, no le va a gustar, y vamos, nos lo van a regresar el trabajo, porque Kagome pues suena, como dices tú, suena medio raro. Raro, ajá. Y fue eso. Según yo, las dos opciones que ahora recuerdo era esa, Aome y Kaome. A mí me gustaba Kaome porque era más parecido a Kagome. O sea, no iba a sonar tan diferente. Pero se quedó Aome, que de todos modos pienso que suena muy bonito. Claro, y luego se va a venir, bueno, cuando, ojalá y te toque, ¿no? Estar en la nueva edición. Pero se va a venir un problemón, porque el nombre Kagome sí tiene un significado y tiene mucho que ver en la segunda parte de la serie. Uy, mira, es que eso es el problema. Yo creo que sí, se toman decisiones en un momento en el que dices, hay que tomarlas, pero pues no sabemos qué hay más adelante. Yo creo que ya en varias ocasiones se ha visto eso, que dices, uy, pues le cambiaron y la regaron, porque entonces no tiene nada que ver con la historia, con el contexto de la historia. Imagínate ahora, si dices que tiene que ver mucho con la segunda parte, pues iba a salirse del guajalito. Tiene que ver por lo siguiente. Kagome significa, es un juego de paja, donde es un juego japonés que quiere decir literalmente pájaro enjaulado. Representativamente, en Kagome ese nombre significaba porque ella tenía un poder encapsulado dentro de ella, un poder sellado, sí, que vino a liberar en la última parte de la serie, y fue con el que pudieron derrotar a Naraku. Claro, porque dentro de ella estaba la perla, ¿no? Sí, dentro de ella, y salió la perla de Shikon, pero aparte de que salió la perla, todavía tenía un poder para dominar la perla. Que ella tenía sellado, y que finalmente logró liberar para derrotar a Naraku, que era a través de, básicamente Naraku lo mató Kagome de un flechazo. Pero o sea, no con la perla, entonces ya no era necesaria la perla. No, ya no era necesaria la perla. No, luego se armó un broncón con la perla, porque se quedó atrapada en la perla y ella terminó pidiendo un deseo a la perla. Ella, ay, creo que sí me comentaste tú algo, sí, del deseo. Sí, ella le pidió un deseo a la perla para que, como la perla quedó atorada, Inuyasha se fue a rescatar a Aome dentro de la perla. Ajá. Y pues ahí estaban todos los espíritus atorados, y estaba el Naraku ahí adentro de la perla, ya muerto, y estaba la sacerdotisa esta Midoriko, me parece. La primera, ¿no? La que es originó, como una serpiente. Sí, la que originó la perla de Chikon. No, ajá, ella no, esa serpiente era un demonio que revivió con el poder de la perla. Pero había una que cuando van a la aldea de esta niña Sango, van y ven una sacerdotisa y un campo magnético y entran, y ella del pecho había sacado la perla. Ah, claro, sí. No sé si lo recuerdas esa parte. Sí. Entonces, bueno, ya llegan al final de la serie, ella se queda atrapada dentro de la perla y tiene que pedir un deseo a la perla. Ajá. Y el deseo que ella pide es que desaparezca la perla. Pero para esto se encuentra con Inuyasha, se dan el beso y toda la cosa. Así todo bien romántica la cuestión. Entonces ya piden el deseo, desaparece y ella queda del otro lado en su mundo real, junto con Inuyasha. Pero luego, a los 2-3 segundos, aparece el pozo y se trae Inuyasha y se quedan separados. Ay, yo creí que llegaba Kikyo y se lo jalaba. No, ya se había muerto. No. Se había muerto como 6 capítulos antes. Oye, pero pues ya muertita regresó y todo, no inventes. Faltaban. Sí, pero ahora sí ya está muerta, o sea, ya está más muerta que nada, ya no hubo bruja que la reviviera. Ay, no, a mí cómo me hace sufrir. Pero fíjate, sí sería padrísimo ver el final, sobre todo por todos ustedes que tanto les gusta, porque a mí me maravilla eso, cuánto les gusta, y a mí así que me gusta, o sea, ya me gustaba, pero yo me alejé de esto y dije, pues adiós, o sea, ya nunca más supe de todo esto hasta que me contacté con todos ustedes. Y de que ojalá, como dicen, se reúnan las voces originales. Yo a mí, honestamente, no creo que me llamen, pero sí sería padrísimo que fuera el elenco original, porque pues es lo que la gente quiere. Eso no, es que así debe de ser, bonito. Así debe ser, que sea el original, pues. El original excepto Ana Lobo, eso hay que estar más que... No, yo digo que no. No, te tiene que llamarse así. Ojalá que sí se pueda, sobre todo porque hasta una página... Ay, siento tan bonito de veras esto de la página que en la que están juntando firmas. Firma, sí, yo ya firmé. No, ¿saben cómo se los agradezco? En serio, a cada uno, trato de a cada uno darle las gracias porque... Para mí es algo bien bonito, bien significativo, y créanme, eso sí se los digo, si me llaman, claro que sí la hago, con todo gusto, de todo corazón, por todos ustedes, más que nada. Ya, y hablando así de cosas, fíjate que acá me dice un amigo mío, Jorge Guerrero, él es de Toluca, dice que, bueno, primero te manda saludos, y él está en los organizadores del Expo Magic de Toluca, que es un evento de manga y anime. Entonces también invitan actores para que estén ahí en firmas de autógrafos y toda la cosa. Y dice que quieren invitarte allá a Toluca. Ah, pues yo encantada, claro que sí. Sí, nada más nos ponemos en contacto y yo de verdad que sí voy. Mira, a mí nunca me invitaron. Bueno, sí me invitaron a una convención, pero esto fue justo a la semana que nació mi primera nena. Entonces, sí les dije, ¿sabes qué? Con todo gusto, pero acaba de nacer mi niña y no puedo. Por más que quiera, no puedo. Y a partir de ahí, no, me quedé con muchas ganas. Y claro que sí, si se ponen en contacto conmigo, yo bien contenta que voy. Sí, y bueno, y así la cosa, ¿no? Y entonces, la única... ¿A qué evento te andaban invitando, por cierto? ¿A qué evento? Sí, era la... Cuando nació mi hija, era una expo. No supe bien de qué se trataba. Ah, ok. Ya. Yeah. A ver... Sobre los personajes que no has hecho y que te están acreditando y que dices que no son tuyos, a ver, ¿cuáles son? Mira, por ejemplo, de lo que he leído, hay una página, el otro día te comentaba, que se llama... Ay, otra vez se me va el nombre, soy una... Wikia Doblaje. Exacto. Ahí creo que dice que soy Annie Labelle. No lo soy. No soy la oficial Jenny en Pokémon. Tampoco soy la enfermera Joy. No soy Arthur en Supercampeones, soy Manabu, a menos que en la primera parte... Sí, ahí te explico, lo que pasa es de que en la primera versión de Supercampeones se llamaba Arthur. Esa es mi duda, ajá. Sí, se llamaba Arthur y se le quedó el nombre de Arthur, o sea, ya luego le pusieron Manabu, pero todo el mundo lo ubica como Arthur. Ah, ok, entonces soy Manabu en la segunda parte. Nunca doblé a Lisa en Los Simpsons, nunca. A Maggie sí, a Lisa no. Dice que a Maggie, con sus reaccioncitas del chupón, de que alguna vez dijo papá, mamá, ahí sí, en algún capítulo, porque ahí... No, ¿en serio? Sí, pero ahí a cada rato te cambiaban el personaje, como no era algo que... No era permanente que la niña o la bebita hablara, entonces las movían, pero en alguna ocasión sí la hice. Me contabas que tenías así varios personajes incidentales, ¿no? Y en Los Simpsons que te llegó... Sí. Ajá, sí, pero la verdad nombres mucho no recuerdo. Recuerdo mucho ya en Los Simpsons a una niñita, una aldeana, de un capítulo en el que Homero se va a una isla y les dice a todos que es como el dios o no sé qué cosa, y todos le rinden pleitesía a Homero. Ahí soy una niña morenita. Pero, ¿qué más? Alguna vez hice también a uno de los niños de Flanders, pero esos niñitos sí tenían la actriz, pues, que los hacía como fijo. Yo así como que suplí de repente. ¿Qué otra cosa? De lo que anoté aquí, tampoco soy Mary Jane en alguna película. En Perdidos en Tokio, claro que no. O sea, Perdidos en Tokio tiene como que 4 años que se hizo esa película. Yo ya tengo 6 que me retiré. En Legalmente Rubia tampoco hice a nadie. Ni en Van Helsing, ni en Los Siete Magníficos, ni en La Piel del Deseo, ni en... La Sonrisa de Mona Lisa, creo que se llamó en español. Ajá. Ni en Los Reyes de las Olas. Eso también tiene bien poquito tiempo, entonces... Ay, también por ahí vi alguna vez que yo había hecho Encantada. No, claro que no. Tampoco sé quién la hizo, pero por respeto a quien la hizo, no. No soy Encantada, yo, no Encantada. Se vale. La de Disney, una de las princesas nuevas. No sé ya. ¿La has visto? Sí. Ya, y bueno, aquí de los personajes que... Bueno, de los que hiciste pues fue Clover, ¿no? De Tres Espías Sin Límite. Clover, de Tres Espías Sin Límite. Sí, ese personaje también me divertía mucho, me encantaba. ¡Qué presumida era! Sí, pero era maravillosa, ¿a poco no? Era presumida, arrogante, sí. Chiflada. Ay, pero era bien buena gente. Sí. Sí, Summer era la neta del planeta, sí. Sí, así, la típica chica fresa, ¿no? Ah, sí, claro, ella siempre en su look de ¡ay, soy la mejor! ¡Me encanta todo lo que hago! Sí, por supuesto, era muy, muy divertido. Me divertía mucho, teníamos que parar porque yo sí me reía mucho, la verdad. Sí, también te tocó aquí, estoy viendo el Rugrats Crecidos. Pero un personaje pequeñito. Sí, de Brianna, los tipos, ninguno, sí, dice, ninguno. Dice que quisiste a Brianna un capítulo aquí. Sí, o sea, algún incidental y ya sabes, bebitos, así como ellos, pero chiquititos. Ya, Maggie, a ver, estoy viendo otro aquí. En A. Arnold, la Timberlake, que es la hermana de Gerald. Sí, de hecho, ahí en mi página del Face, un amigo que se llama Arturo Trejo Vidal, que no me está escuchando porque anda por acá por el DF, pero él me hizo favor de subir justo ese capítulo. Si lo buscan ahí en el Face, está esa partecita de Kimberly o Kimberly, no recuerdo bien. Ahí está. Y hubo quien se fijó que éramos, obviamente, después de que Kalimba lo dejó, entró Enzo. Dice, mira qué chistoso, hicieron parejita en alguna otra serie, y se escuchan chiquitos los dos, pues sí, ya cuánto tiempo hace de Arnold, y después vino lo de Inuyasha. Pero sí, en Arnold también hice personajes así pequeñitos, ese capítulo fue como de los más grandes que se escucharon. Ya, oye, fíjate, ¿sabes quién nos está escuchando? ¿Quién? Liliana Barba. ¡Lili, te quiero, Lili! Te extraño, ya vi a tu nena, está hermoso, algún día espero conozcan a mis hijas. Sí, aquí el mensaje textual dice, salúdenme a Ana Lobo, porfa, que le extraño mucho, es lo que dice aquí Liliana Barba. Yo también los extraño mucho. Que a ver cuándo se deja entrevistar a Liliana, ¿no? ¡Dile! Ahí aprovecha, sí, de una vez. Sí, a ver si también te entrevistamos a Liliana, ¿no? Que es la voz de Sango. Sí. La verdad sería bárbaro entonces, poder entrevistarla. Y bueno, ¿qué más? Estábamos aquí... Otra persona, Mei en Pokémon, aunque ya le hiciste poquito, ¿no? ¿Qué se los primeros No, a capítulos? Mei, según yo sí lo... Bueno, después me dijeron que parece que sí hubo otra temporada y ya no la hice yo, pero sí, yo sí hice... Yo creo que una temporada completa sí la hice yo. Sí, la primera temporada de... ¿Cómo se llamaba? ¿Pokémon qué era? A ver, ¿algún fan de Pokémon por acá? Hay muchos aquí fans de Pokémon que están escuchando aquí la entrevista. ¿Alguno que me ayude con esa temporada de Pokémon? Según aquí estoy viendo en la temporada 5 de Pokémon. Sí, es que de Pokémon fueron un buen de temporadas. No, son como 14,000 y siguen, sí, saliendo temporadas de Pokémon. Sí, claro, y de Pokémon también hice, hay un capítulo en el que hablan los Pokémones, no sé si lo vieron. Ahí yo hice a Charmander. Sí, ahí a Charmander, que están como perdidos en una isla o en una isla. De hecho, creo que se llama la isla de los Pokémones. Ay, no me acuerdo. También la subió este chico Arturo y también está en la página del Face para verlo, porque dije, ay, no, qué bonito. De hecho, ahí Carlitos Hugo, que me mandó un saludo, Carlos Hugo Hidalgo, ajá, a mí me regaló mi Pokémon, todavía lo tengo en una pelotita. Él se compró al Pokémon que hizo él, creo que era Squirtle, y a mí me regaló a Charmander, ahí lo tengo. Fue bien bonito, es que la serie estaba en su máximo apogeo, sí, y el que nos haya llamado Jerry para hacer a los Pokémones fue así de wow, no nos la creíamos, era bien bonito. Ok, mira, ya me pasaron aquí el dato de Pokémon, es de la temporada, se llamaba Pokémon Fuerza Máxima. Que es desde que es la sexta temporada, según aquí dice, hasta la isla de los Pokémones gigantes. Exacto, así se llama, la isla de los Pokémones gigantes. Sí, mira, a ver, ¿cómo es esto rápido? Ya, Liliana Navarro ya respondió aquí en mi Facebook. Ajá. Me dice que te quiere mucho, que dice, te quiero también y mucho, es lo que dice. Y dice, Anita es la mejor. Y dice que cuando quieren entrevista, pues hay cosa de ponernos de acuerdo, ¿no? Y la programando para cuando no tengas así algún compromiso, una cosa así, o algún llamado que no interfiera, y ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y acabo ya, creo que sí me agregó al Facebook, entonces. ¿Ya ves? Oh, además, fíjate lo que tienes que platicar con Liliana Barba. Liliana Barba es... Mira, yo la admiro, de verdad. Yo cuando entré a Lili llevaba, no sé, 2 años. Y como dijo ella, las oportunidades hay que aprovecharlas. Y ella, mira la enorme y hermosa carrera que ha hecho, porque de verdad, Lili, soy tu fan. Me encanta escucharte, me encanta la versatilidad que tiene Liliana para los personajes, porque créeme que pocos, ¿eh? pocos y Lily es de las mejores. Eso que ni que, la verdad que sí. Bien, ¿qué es lo que tienes planeado para el futuro? ¿Qué tengo planeado para el futuro? Sí, ¿te gustaría algún día volver? ¿Ya lo ves complicado? Entiendo que ya han pasado 6, 7 años desde que dejaste el doblaje. Sí, ¿Te hallarías volver? A mí me encantaría volver. De hecho, sí, me encantaría volver. Lo hemos platicado mucho. Nada más que esto a corto plazo no sería. Yo, como te he comentado, claro, por mis hijas, no tengo con quién dejarlas. Yo vivo en el Estado de México. Son 2 horas sí, de ida para cualquier lugar en donde se haga doblaje en el Distrito Federal. Claro, porque pues son... tú estás en Cuautitlán, que es en la parte del norte de la Ciudad de México. Sí, ya en la salida a Querétaro. Sí, sí, estás ya casi llegando para acá, para estos rumbos. Sí, ya estoy encaminadita para allá, para el norte. Vives casi llegando a San Luis, me cae. pero sí, yo quisiera volver. De hecho, por ahí he pensado, pero no, mejor me espero a que mi mamá, por ejemplo, se jubile y yo poder con toda confianza dejarle mis hijas a mi mamá. Claro. Y poder regresar para... Pues es que esto es de todo el día, o sea, yo no puedo llegar a decirles de tal horario a tal horario. Sí. Por eso les digo que de Inuyasha, si me llaman es porque les interesa que esté yo. Y ya interesándoles, pues yo les puedo decir, oye, te pido de la manera más atenta que esto sea en fin de semana, llámese sábado, para que les dedique el sábado entero y no les quede mal. Claro. Pero ya veremos. No, claro, porque en la Ciudad de México, y más ahora que tengo entendido que están con los puentes ahí del periférico, y que para los llegar segundos pisos. Los mentados segundos pisos, ya sin meternos en otra índole política y demás cosas un poco espinosas. Pero, o sea, de que las obras, que esto y que el otro, pues si de por sí es complicado moverse en la Ciudad de México, ahora con el periférico a medio gas, pues me imagino que debe ser un infierno el tráfico en la Ciudad de México. Sí, y es terrible. Sí, ¿no? Y la gente del DF lo debe saber mucho que mejor esa situación, ¿no? Por tanto, es muy entendible de que un traslado hasta Coyoacán, que es donde están la mayoría de los estudios, pues es muy, muy complicado. Sí, mucho. Entonces es por eso que ahorita, por lo pronto llamemos de 4 años, no lo creo. Sí. Tendría yo que mudarme para allá y el trabajo de mi esposo es, por ejemplo, en Tula Hidalgo. Ya. Saben que estamos así como que a la mitad uno del otro, pero por lo pronto no. Pero sí, de que quiero, claro que quiero, y de que se los diría, por supuesto que también se los avisaría en cuanto algo así sucediera. Claro, en fin. Ahora, en un caso hipotético, vamos a hacer un caso de imaginemos, todo el mejor de los escenarios. Que te llamen a tu teléfono y te digan, fíjate, Ana, de que llegaron los el material de Inuyasha Kanketsu-gen. Queremos que dobles la voz de Aome, 26 episodios. Supongamos que te llamaran ahora. Ajá. Y que te dijeran, ¿te los grabas? Son 26 capítulos. Sí, les diría que sí. ¿Te los echarías? Sí, claro que sí. Y como les digo, por ustedes, por todo lo que me han dicho, por las cosas tan bonitas. Me han hecho unos dibujos que yo me quedo, wow, qué cosa tan bonita. Obviamente muchos son fotos, pero ya que se tomen el tiempo de pensar en ti y de mandártelo y decir, no sé, etiquetarlo, como comúnmente hacemos. Eso ya para mí significa muchísimo, de verdad, muchísimo. Yo ya me había olvidado, en serio, de todo esto, de todo lo que viví, porque ya estaba en otra cosa, o sea, decía yo, ¿para qué recordar si de verdad lastima? O sea, el decir, ya no estoy ahí, quisiera volver, pero no puedo. Pero dije, bueno, han sido tantas las cosas bonitas que me han dicho, tantos los recuerdos bonitos, porque yo creo que solamente recuerdos bonitos tengo, que es por eso que acepté a tanta gente en el Facebook. Se supone que yo lo había abierto nada más para mi familia, claro, para mis amigos conocidos y se acabó. Pero después de que vi todo lo que se venía, dije, son cosas bien bonitas y tengo que agradecerle a cada uno de los que se toman el tiempo de contactarme, de verdad. Y por eso fue también que hace poco subí lo de los personajes, para que ubicaran un poquito más qué sí hice y qué no hice. Porque como te digo, para mí sí es importante también aclarar qué fue lo que no hice, porque no se me hace justo que a mí me den el crédito de alguien más. Ok, mira, aquí seguimos con el diálogo, ¿no? Me dice aquí Liliana Barba en el Facebook. Dice, Anita preciosa, yo soy tu fan, ya quiero que regreses, nos haces falta. Ay, Lili, te mando un abrazo enorme, de verdad. Sabes que te quiero mucho, a tu marido también lo quiero mucho, Y a tu nene, por consecuencia, aunque no lo conozca, lo quiero más. Ya. Bueno, a ver. Gente del público, ahora sí voy a empezar a leer todas las preguntas que tenga aquí la gente. Okay. Así que pónganse buzos ahí con el Facebook. Mi Facebook es facebook.com / Inuyasha Sensei. Ahí me agregan, me mandan la solicitud y aquí lo estaré agregando. A los messengers tengo dos abiertos: inuyasha@animenexus.net e inuyasha@.com.mx, que es el alternativo que tenemos abierto. Y lógicamente el chat de la página, que es irc.animenexus.net. Ingresan su link, dan clic en conectar. Y hay un usuario que sea Minuyasha, se le dan un doble clic, ese soy yo. Y ya pueden hacerme aquí preguntas, que le estaré leyendo aquí a Anita, que está en la línea. Y bueno, hay varios que quieren que hagas voces, Ana. Ah, claro que sí. Mira, aquí quiero decirles cuáles sí hice para que más o menos nos ubiquemos. Ok. Hice, como estamos platicando, a Ome, a Charmander, a Chuchu, no sé, esa serie también fue muy bonita, El Anillo Mágico. No me acuerdo cómo se llamó muy bien, pero ahí hice al duende, era como un ratoncito, un duendecito. Solo Carlitos Hugo me decía que era, yo ya no me acuerdo qué era. Ya, no sé, sí, El Anillo Mágico, pero acá se llama, para acá, para este ambiente se llama Utena. Exacto, Utena. Utena, sí. A Clover, a Cosmo, en Shin-chan. Ah, están pasando mal, como ahí me emociona mucho escucharme como Cintia. Yo creo que ya en poquito van a salir los capítulos de Cintia. A Gas, de Invasor Sim. Gas, que era así como que la chica dark, ¿no? De Invasor Sim. La que siempre estaba de malas. En serio. Gas, en la nueva versión, que también no me gusta mucho darme ese crédito, pero bueno, se hizo una segunda versión de lo que fue. Ay, ¿cómo se llamaba? Lin Mei, perdóname, no me acuerdo del nombre, que Robotech. ¿Ya? Sí, sí. A Lin Mei, a Supercampeones, como decíamos, a Manabu, a Mei en Pokémon, a Mokuba en Yu-Gi-Oh, a Molly de los, bueno, es para niños chiquitos, pero se llamaba Las Aventuras de Piggly Wings, a Tai en Transformers, pero en la versión de caricatura, no recuerdo cómo se llamó. Y a Batch, ese personaje también, como me gustaba, los Caballeros del Mundo Mon, creo que también es conocido por todos ustedes a los que les gusta el anime. Batch también era muy divertido, ese personaje. Son de los poquitos que pude encontrar foto, porque no encuentro de algunos otros que tuve oportunidad de hacer. Okay, ya, mira, vamos a empezar con los primeros saludos aquí. Okay. Me dice aquí Diana Sakurita, dice: si no es mucha molestia, ¿puede Ana Lobo hacerme el favor de grabar unos saludos para mis primas Ana y Lupita? De antemano, gracias. Claro que sí. A ver. Pues Ana y Lupita las saluda a Ome Higurashi desde el mundo actual. A mí casi no me gusta eso de la época antigua, pero con tal de ver a mi amado Inuyasha soy capaz de ir y regresar las veces que sean necesarias. Pero eso sí, si se porta mal, lo saben bien. ¡Inuyasha, abajo! Ya, a ver, otro mensaje por aquí. Omar Apolonio dice: mira, mándele saludo a la señorita Ana Lobo de mi parte. Ah, muchas gracias, okay. Te lo agradezco mucho. A ver, aquí dice: felicidades por el quinto aniversario, qué buena manera de celebrar con esta entrevista, saludos para Ana. Gracias. A ver, Octavio Álvarez, bueno, nos saluda nada más. ¿Quién más? Giuliano el italiano le dice: ¿cuántos años tiene Aome ahora? Aome Ana Lobo tiene 33 años. Vámonos. Ya, aquí no hay secretos. Ninguno. Ya, a ver. Aquí dice Mary Chan: saludos a Ana Lobo, tiene una hermosísima voz. Espero que le vaya hermoso en la vida y espero nos mande saludos a mi Cosette y a mi Mary de México, que la admiramos mucho, que esperemos verla en la nueva temporada de Inuyasha Kanketsugen. Gracias a mí por la entrevista. Bueno, no, pues gracias a Ana que aceptó. No. Y bueno, ¿y cuál es la página donde se reúnen firmas? Ahí la voy a estar poniendo en mi Facebook para que firmen también. Y también me dice un saludo, que si le puedes mandar un saludo con la voz de Kagome, y que eres grandiosa, dice. Ay, muchas gracias. Pues, Cosette y Mary, soy Aome y les mando un enorme, enorme, enorme, enorme abrazo. Pórtense muy bien, porque si no, Llegan los malvados espíritus y nos llevan a todos juntos. Ok, mira, a ver, tengo otro mensajito aquí. Yumi dice: la verdad estoy muy emocionada por la voz de Aome, no lo puedo creer, gracias por aceptarme. Dile a Anita que la quiero mucho, que me hacía reír mucho cuando retaba a Inuyasha y cuando le decía abajo. Abajo, muchas gracias Yumi, a mí también me encantaba eso de abajo. Cómo me gustaría tener ese poder en la vida real, en serio. Sería nomás padrísimo. Así con un collar mágico de esos, así como de Catemaco. Con el abajo sería suficiente para mí para aplacar a unos cuantos. Ya, a ver, aquí me dicen... Bueno, creo que ya son todos los mensajes que tengo por acá. Tengo aquí en mi otro correo. Draco dice: gracias por echarme a perder toda la serie. Bueno, es que como él no ha visto la serie y escuchó toda la conversación, pues bueno. Lo que dijiste. Bueno, cuando la veas ya vas a saber de qué se trata, ¿no? Vas a estar así como que... Oye, no, pero terrible, ¿sabes a mí qué me acaba de suceder? Y sí, tengo unas ganas de, si me lo vuelvo a encontrar, darle unas cuantas frescas. Un amigo sube al Face en qué se acaba la película de Harry Potter o la realidad del secreto de Harry Potter. No, yo sí lo cuelgo. O sea, yo no he visto el final y que te lo cuenten. No. Te lo juro, yo dije, bueno, ¿por qué? Lo acepté. Y se lo mandé, ¿sabes qué? Lado de haber sabido, te bloqueo. No, qué horror. Eso se llama troleo. No, pero fue horroroso. No será lo mismo ver el final de Harry Potter después de lo que me acaba, lo que subió al Face este amiguito de la secundaria. Ay, Dios santo. Yo por eso no veo Harry Potter. Dice aquí, bueno, el saludo del Dracosaurio. Dice: saludos para Anita, gran trabajo, la admiro bastante. Saludos y muchas felicitaciones. Una persona muy luchona y que realmente, en lo personal, quisiera que ella hiciera la voz de Aome y Inuyasha Kanketsu-gen. Yo también me sumo. Yo también quiero, ya veremos. Dice: quisiera un abajo de parte de Aome. Bueno, de Ana Lobo. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Draco. Se llama Juan Roberto, pero sí, pero claro, le dicen Draco. Ok, Draco. ¡Abajo! Ay, bueno. A ver, me siguen agregando aquí más. A ver, Mr. Blackers dice: un saludo para ti, Tocayo, que se llama igual que yo. Dice: para Ana Lobo y para Aome Higurashi. Y que me mande un saludo con la voz de Aome diciendo: Mr. Blackers, ¡abajo! Ok, perfecto. Hola, Mr. Blackers, ¡abajo! A ver, ¿qué más? A ver, dice aquí Águilas 45. Saludos, reportándome desde el Perú. Como siempre, Inuyasha fue un gran anime. Quiero enviar saludos a la querida Anita y en especial a la comunidad de anime de México por traducir a Inuyasha en latino. Quiero unos saludos de parte de ella, quien le puso la... ¿Cómo? Dice que quiere... Pues, ¿Qué? No entiendo muy bien. Usa las comas mejor. Es que no ponen comas aquí, luego se complica un poco. Dice: quiero unos saludos de parte de ella. Pues aprovecho, para Perú. Igual, hay mucha gente de Perú que me ha contactado. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. A todos los chicos de Perú, chicas de Perú que me han contactado. Son bien lindos y les mando un abrazo bien grandote. De verdad, muchas gracias. Y claro que seguiremos en contacto. Yo, cada que pueda conectarme, ahí nos saludamos. Ya, muy bien. Bien, mira, tengo aquí en el Facebook, ya estoy lleno aquí de mensajes, ahorita los vamos a leerlos todos, aunque nos lleve todo el programa. Sí, claro que sí. No importa. No te preocupes, yo no tengo bronca. Sale, a ver, tengo aquí otro. Bueno, me decía, bueno, terminar este mensaje de la gente del Perú, que la verdad sí nos escuchan bastante. Dice que quiere saludos de parte tuya y bueno, está como, no entiendo si es pregunta o qué onda, pero dice que ¿quién le puso la voz a Naraku en latino? Ya que yo vi la serie la mayoría en japonés. Bueno, de Naraku tenía el nombre, pero se me escapa un poco por ahí. Sí, no. Se llama Luis Alfonso Padilla, Luigi Pai. Es que iba a decir Luigi Pai. Luis Alfonso Padilla, es la voz de Naraku. Ok. Oye, ¿cómo le hacía, no? Esa voz de maldad. Sí, no, y Luigi no tiene voz de malo. Eso es lo mejor de todo, por eso es actor. Sí, yo lo había escuchado, esa voz en otros. Ahí sí, una disculpa para él, no lo ubico tanto del nombre. Pero sí lo había oído en otros doblajes. Y sí, le tocaba así voces de personajes así buenos. Y cuando lo oí de Naruto dije: ¡ay, güey! Dije, sí, no, sí. La verdad que muy buena versatilidad, Sí, si algo que sorprende del doblaje es de que cuando escuchas un personaje en una faceta y luego lo escuchas en otra y hasta te estanteas y no lo ubicas. Claro, es lo que te decía yo de Lili. O sea, Lili la ubicas como Carlitos en Rugrats. Sí, sí. Y la escuchas de... Ay, de las chicas estas de... ¿Cómo se llaman las que son? Ay, que son como espías, que sale Cameron Díaz, que ella hace a Lucy Liu. Ah, ya, ya. Ay, Los Ángeles, Lili, perdóname. Los Ángeles de Charlie, ¿no? Exacto, Los Ángeles de Charlie. Dime, eso es versatilidad y no tonterías. Claro, sí, sí, sí. Ah, por cierto, una muy buena pregunta, ahora que me dices de eso. ¿Tú qué opinas del doblaje que se está haciendo en otros países? Particularmente en Chile, en Venezuela, en Colombia y en Argentina. Fíjate que en un inicio a mí me parecía un poco complicado aceptarlo. Obviamente porque yo formaba parte y dices, el trabajo se está yendo a otros lados. Esa es la única parte triste de todo esto, que mis compañeros, bueno, ahora ex compañeros de trabajo, son fuentes que se van. O sea, finalmente es trabajo que a ellos se les va. Pero honestamente yo pienso que cada vez se hace mejor. Te soy sincera, creo que hay trabajos muy buenos, la verdad. Ya. A ti te tocó el problema este del sindicato, ¿no? Que se puso la cosa medio fea, que se complicaron las cosas con los estudios, se atomizó mucho el doblaje. ¿Tú qué opinas de todo esto, estos acontecimientos que ocurrieron? Fueron, creo que justo después de que te retiraste, Lola. Sí, de hecho sí. Pues mira, la cuestión de los sindicatos sí es complicada. Digo, ustedes saben, existe la ANDA. Ajá. En ese momento existía, o existe, perdón, el CITATIF, al cual yo pertenecí. Y pues sí es complicado porque se dividían porcentajes en llamados, se tenían que respetar y... Sí es complicado, o sea, para ser honesta, a muchos nos discriminaban, por decirlo de alguna forma, por pertenecer a ese sindicato, pero, por ejemplo, para muestra basta un botón, está Liliana Barba, estaba Pepe Toño Macías, ya no sé si sigan perteneciendo a él o no, pero en ese momento eran parte de Luigi Pai, como estás diciendo tú, muchos, muchos, Gaby Gama, Gaby Basurto, Gaby Ortiz, montón que ahorita no vienen a mi mente, pero que son actores. O sea, pienso que no debería existir y sin embargo existe y hay que respetarlo. Eso es parte del trabajo y nada más. O sea, no tengo nada más que opinar. Qué lástima que existan, pero por algo están. Claro, o sea, y bueno, de por sí en este país el tema de los sindicatos es muy complicado, ¿no? Muy complicado, sí. Sindicato de maestros, que de ferrocarrileros, que de los petroleros, que... O sea, sí. de las combis, de los autobuses, o sea, es un problema, ¿no? Y todos tienen problemas, o sea, esa es una realidad. O sea, es la realidad, es la película de este país, o sea. Sí. O sea, así aquí nos tocó vivir, como dice esta Cristina Pacheco. Cristina Pacheco. Sí. Sí, pues. Pero bueno, viva México, ¿no? Pues sí, hombre. A ver, mira, aquí dice Wataru, dice, saludos a Ana y a ti, les mando saludos desde la Argentina. Dice que su papel de Aome fue estupendo y quisiera pedirle un abajo. Claro que sí, para ti con todo cariño, ¡abajo! Ya, a ver, vamos a ver otro comentario por aquí. Ahorita checo todo lo del Facebook, ténganme un poco de paciencia, no soy pulpo. Sí, a ver, vamos a ver, tengo otro mensajito por aquí. Ay, se trabó esta cosa. A ver, aquí tengo una solicitud. Voy al Facebook. Iba a checar otro Messenger, pero voy al Facebook. Me dice aquí Sebastián Salgado. Dice, salúdame la de mi parte. Inuyasha marcó parte de la historia del anime. Es un clásico y pobre Ana se va a quedar sin voz con tantos abajo. Yo también quiero uno. Y saludos desde Colombia. No te preocupes, para mí es bien bonito volver a hacerlo. Te digo, tengo recuerdos bien bonitos, así que ni te preocupes. Y saludos a Colombia, muchos saludos a Colombia también. Les mando un beso y un abrazo. Ok, mira, Luis Eduardo Toro, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. A Luis Eduardo, él fue el que me pasó tu contacto. Sí, sí, lo ubico perfecto. Uh-huh. Sí, él me mandó, ya ves que existe la función en Facebook de sugiérele amigos a tal. Entonces, claro, él me mandó la sugerencia de tu contacto y te agregué, fue como se logró esto, ¿no? Fue así como que un milagro, casi. Ah, pues muchas gracias, Luis Eduardo. Gracias, sí, a ti, claro. Nos contactamos y aquí estamos. Claro, y de antemano el agradecimiento público para Luis Eduardo Toro, que fue el que me pasó el contacto con Anita Lobo. Y me dice, por favor, pregúntale a Ana, ¿qué aspectos del personaje de Aome se siente identificada? cuáles series de las que ha trabajado ha podido ver y qué le han parecido. Y saludos a Ana Lobo, ese abajo de enojada da miedo. Esto nos lo hizo Eduardo Toro desde Medellín, Colombia. Pues mira, de Aome sí me identifico mucho con ella porque yo soy puro sentimiento. O sea, si tengo ganas de llorar, lloro y no me aguanto. Si tengo ganas de reírme, me río y no me aguanto. Me encantó, por ejemplo, también el capítulo en el que no sé qué les dan, que como que se ponen borrachitos. Como que también todo el sentimiento salió y dije, ¡ay! Alguna vez me ha pasado eso, entonces. Oye, cierto, cierto. Hay un capítulo donde es el capítulo 135, nunca se me olvida. Que es donde van así en una montaña y hay así como una neblina. Ajá. Y que se ponen así como que bien Happy New Year todos. Como happy todas, ¿no? Salgo y terminamos abrazadas, creo, una cosa por el estilo. Y sufriendo de mal de amores las dos. A mí me encantó mucho la actuación de Liliana ahora cuando dice, ¡ay, por qué tantas aumes! Que hasta fue, ¿cómo era la de la mesa que más aplauda? Sí, yo no me acordaba. Pero también uno de los contactos que tengo en el país, no recuerdo quién, discúlpenme, pero me dice, ¿por qué cantaron esa canción? ¿Cuál canción? Hasta que la volví a escuchar y dice, pues porque Gaby nos la puso. O sea, el chiste es que mache con el movimiento, con el lip sync, es lo complicado. Y esa canción pues estaba de moda en ese momento, entonces, pues órale, cántenle. Pero pues sí, fue muy divertido. ¿Cómo era? A ver, sí. A ver, ¿cómo era? ¿Qué decía precisamente? ¿Que le mando una bomba, Pau? Sí, es como, mesa que más aplauda, le mando a Ome, ¿era Ome? Sí, era una Ome. Sí, es muy bonito. Ay, sí, fue muy divertido. Pero igual, así sufría junto con ella, porque sí soy bien chillona, la verdad. ¿Quiénes me conocen? Por ahí anda un amigo, Rodrigo Ali. Te mando un saludo, me conoce perfecto, amigo desde la secundaria. Mi hermana creo que también está escuchando y saben que así soy. A flor de piel siempre. Y de las caricaturas que he tenido de escuchar, híjole, es bien emocionante escucharme. Es bien bonito por los recuerdos que me trae. Y no, solamente eso, me gusta mucho, me emociona mucho y me da mucha nostalgia, eso sí. Claro. Tengo aquí otro mensajito. Aome-chan dice, felicidades a la grandiosa Ana Lobo. Dice, me siento muy emocionada de escucharla por su dedicación, por su proyecto de vida, su amor maternal, por su esfuerzo y todo lo que nos ha brindado y de lo que hará en el futuro. Y que nos unimos a que haga la voz de Kagome Higurashi en Inuyasha Kanketsu Gen. Me gustaría que dijera... No, me estás flameando aquí, me dice. Me gustaría que dijera Miguel Roberto, ¡abajo! Perfecto. Miguel Roberto, ¡abajo! Ay, ay, ay, a ver. Otro mensajito aquí. Yadi desde Puebla nos dice, felicitaciones Anita, que Dios te bendiga y rezamos porque te llamen para volver al doblaje. Ay, muchas dice, gracias. Muy buen reportaje y muchas felicitaciones Anita por el doblaje tan excepcional que ha hecho. Muchas gracias, saludos a Puebla. Allá están mis abuelos, mi papá, mis tíos. Les mando muchos besos. Ok, saludos allá a toda la gente de Puebla. Dice aquí Jennifer Paola, ¿puedes decirle a Ana que le doy las gracias por darle vida a Kagome? Que me gustaría que dijera, Sakurita, ¡abajo! Te lo agradecería muchísimo. Ok, Sakurita, ¡abajo! A ver, vamos a seguir leyendo aquí mensajes. Sigo con el Facebook aquí. Mali Pineda, oye, ¿puedes preguntarle cuál es el Facebook de Ana? Ana Lobo, así estoy, Ana Lobo. ¿Sí? Ay, es que lo malo es la foto, no me conocen, entonces. Pero sí, nada más estoy, sí, como Ana Lobo. Lobo. Sí, aquí el detalle es de que como 14,000. Sí, de manera que sí, una vez buscando, pues, ¿cuál soy? ¿De quién me encuentro? Sí, hay muchas. Sí, muchas. Lo que pasa es de que es un apellido muy muy popular en Brasil, y ya es que en Brasil pues, son 200 millones de habitantes. Imagínate, sí. Entonces es un nombre muy muy recurrente, entonces pues ahí está el detalle. Y además hay una Ana Lobo famosa, además, que es una... velerista española. Exacto, eso es lo que te iba a decir yo. Hay una deportista española muy famosa que también se llama Ana Lobo. Ana Lobo. De hecho, mi mail fue bien complicado porque no pude ponerle nada más a Ana Lobo. Me decía que ya estaba ocupado por quién sabe cuántos miles de personas. Exactamente. Hay que buscar otro. Efectivamente, a ver, aquí tengo otro. A ver. Dice, hola, nos dice Kagamaru Shikon. Soy de Venezuela, quisiera preguntarle en efecto, ¿en qué efecto tuvo su carrera de doblaje de anime en la crianza de sus hijas? No entiendo mucho, no sé, a ver, como que no engancho yo. vuelvo a repetir, a ver si se entiende mejor. Quisiera preguntarle en qué efecto tuvo su carrera de doblaje de anime, pues más que de anime, pues que en general, ¿no? Mira, fíjate, es bien bonito con las niñas, aunque también siento feo porque ahora que me han mandado, como te digo, videos de lo que hice en Inuyasha, los fragmentitos de los capítulos, una vez senté a una de mis hijas, a la más grande sobre todo, que ya entiende un poquito más, le digo, a ver, escucha esa voz. ¡Ah! ¡Está bonita! ¿No te suena? ¿No la conoces? No, mamá, soy yo, Jimena. ¡Ay, claro que no, mamá! Y se levantó y se fue. O sea, no me creen. Y su papá es el que de repente les dice, esa es tu mamá. Ya Jimena dice, ¿a poco sí, mamá? ¿Y cómo le hacías? O sea, no me queda más que decirles que lo hice, que fue muy bonito. Y por ejemplo, lo que sí les digo es, mira, yo conozco a él o conozco a ella, pero como que no logran dimensionar todavía el hecho de lo que hice y que obviamente ya no hago. Eso sí, como que todavía no les cae muy bien el 20. Claro. ¿Y no se les ha ocurrido a alguna de tus hijas? Yo quiero hacer lo que hacía mi mamá. Ah, sí, Jimena la grande, ¿sí? Dice, yo quiero, mamá, ¿me llevas, por favor? Pero no, de por sí no voy ahora, imagínate quitarle a mi hija escuela todo para llevarla, ¿no? Claro. Ya, sigo leyendo aquí. Rebeca Corte Torres. Hola, saludos. En serio, ¿va a haber otra temporada de Inuyasha? No pude escuchar bien, es emocionante. Es muy emocionante escuchar su voz, Diana Lobo. Saludos y felicidades por los 5 años. Y que siga así, bueno, ahí está. Muchas gracias. A ver, Miriam Gabriela Janet Gudiño dice, aquí me mandó bastantes. Ay, se me cerró aquí la ventanita. Es que siguen, te digo, aquí siguen llegando muchos mensajes. Dice aquí, le mando saludos a Ana, la quiero mucho, es la mejor de todas y me encanta su voz. Y que yo también me acuerdo, yo también estoy de acuerdo en que Ana haga la voz de Kagome en Inuyasha Kaneketsu-gen, es la mejor. Yo y todos amigos desde Guadalajara, esperamos que te llamen para que hagas a Kagome en Inuyasha Kaneketsu-gen otra vez. Ay, muchas gracias, te mando un abrazo muy muy grande. Okay. Luis Enrique de Jesús dice, sensei, un saludo, muy buenas, muchas felicidades por la radio. Y a ver si no es mucha molestia que la señorita Ana Lobo puede mandar un saludo a mi novia Jenny Huerta. Y si se puede, también quiero mi abajo. Ok, ¿cómo se llama? Luis Enrique. Luis Enrique. Y a su novia se llama Jenny, ¿no? Sí. Bueno, Luis Enrique, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y a tu novia Jenny le mando un abajo. A ver, otro mensaje. Kotetsu Romero dice, mándele saludos a Ana Lobo y a ver si le hace usted un abajo. O sea, que si me hace a mí un abajo. Ya, si a mí. Ya se lo hice. Al final igual se lo mando. Ah, ok, otra vez. Algo tienen en tu contra. Me van a desgraciar la mandíbula. Dice aquí, un saludo para mí. Para mí, ¿qué? Y un saludo para mí de Aome para poder morir tranquilo. Ah, okay, dice que le mando un saludo con la voz de Aome para que pueda morir tranquilo. A ver, pero perdón, no noté su nombre, ¿cómo se llama? Kotetsu. Se llama otra forma, pero no me acuerdo cómo se llama, ya sé que yo sé quién es este hombre. ¡Kotetsu! ¡Abajo! Y dice, pero, a ver, dice que los saludos sean con la voz de Mokuba Kaiba de Yu-Gi-Oh. Ay, ahora estamos en problemas, espérenme. Mi hermano Seto Kaiba y yo te mandamos un gran saludo. Hermano, rescátame. No sé qué hacer. Kotetsu, ayúdalo. Ok. A ver, Dani Hiro dice, un gran saludo a Ana Lobo y si fuera mucha molestia, un saludo con la voz de Gas de Invasor Sim. Gas de Invasor Sim era un personaje tan complicado. Siempre estaba de malas y yo de buenas. Te mando un enorme saludo desde aquí de mi casa, como siempre encerrada, pero al fin y al cabo, bueno, gracias. A ver, otro mensajito aquí. Nikita Fernanda Pincheira dice, saludos Anita, en verdad es fenomenal y te admiro, saludos desde Chile. Muchas gracias, saludos a Chile igual. De Narquitos, de Darquitos, de no sé qué. Bueno, no le entiendo nada, que se ponen unos nombrecitos, qué bárbaros. Dice, hola, ¿qué tal? Quisiera mandarle saludos a Ana Lobo y quisiera que diga, de Darquitos, ¡abajo! ¿De Narquitos, así? Sí, de Narquitos, de Darquitos, okay. Son igual la cosa. ¡De Narquitos, abajo! Ya, a ver, Darwin Misael Carcamo dice, saludos para Ana Lobo y saludos a Honduras. Honduras, muchas gracias, un abrazo enorme, ¿eh? Stephanie Nava, saludos a Ana, quería decirle el buen trabajo que hizo al doblar a Mokuba, el hermano de Kaiba de la serie Yu-Gi-Oh. Me encantó, sigue así, porfa, de veras, la adoro. Ay, muchas gracias, qué linda, te mando un enorme abrazo, totototote. Ya, a ver, uy, aquí tengo un montón de... A ver, dice Ricardo Nolasco. Oye, me acabas de aceptar y la verdad estaría súper emocionado si pides que Ome me mande un abajo, por favor, please. ¿Ricardo Nolasco? Sí. ¡Ricardo Nolasco! ¡Abajo! A ver, otro mensajito por acá. Brenda Garrido Hernández. Hola, mándele un saludo a Ana Lobo y si por favor les manda un abajo a mis hermanos, que todos estamos escuchando la entrevista. Me encantó el papel de Ome y tienen... ¿Y qué? Y también me encantaban las tres espías sin límite. Ay, a mí también. Bueno, a todos los hermanos de Brenda les mando un súper y muy enojado. ¡Abajo! Un episodio donde fueron como varios abajos, ¿no? Un combo de abajos. Sí, no, sí, lo acabo de ver. Dije yo, ¿cómo es posible? ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! Dije, no es posible, pobre hombre. ¿No te terminaba doliendo la garganta luego? No, no. Nunca me lastimé la garganta. A ver, otra duda muy personal, a ver, haciendo un paréntesis de todos los mensajes que hay, que son, en verdaderamente aquí tengo montones y montones. ¿Qué hacían para cuidar la voz los actores? ¿Hacían algo en particular? ¿Gárgaras de algo? Mira, alguna vez cuando me llegué a enfermar de, ya sabes, no te salvas de claro, una infección en la garganta, a mí lo que me dijeron fue que tomara leche calientita con bombones, y sí me resultó. O sea, te aclara la garganta un poquito, y pues sí, obviamente hay que tratar de no comer mucho hielito, los cambios de temperatura, porque no porque se te afecte la voz ni nada, la voz al final de cuentas tal vez vuelve, ¿no? Pero sí para no forzarla. Claro. Y me dice aquí, tengo otro mensajito, mira. Dice, me llamo Paola, soy del Cusco en el Perú, felicidades por el aniversario de la radio y me encantaría, claro, si se puede, si Ana Lobo me puede mandar un saludito enviándome ánimos para mi examen de admisión a la universidad, que es este 14 de agosto. Oye, pues ojalá que tú sí te quedes, yo no me quedé. De verdad, espero que te vaya muy muy bien, tú échale todas las ganas del mundo, claro que puedes y de verdad, de corazón, que te quedes y que seas... lo que quieras hacer en la vida, pero siempre acuérdate, con el corazón, siempre. Ok, Jennifer Andrea dice, quiero mi abajo, por favor. ¡Jennifer, abajo! Ok, a ver, ¿qué más? Ángel dice, mándele un saludo a Ana Loba de mi parte y pídele un abajo para Ángel. ¡Ángel, abajo! Ok, Claudio Moreno desde Chile nos dice... yo pido que Ana diga, Inuyasha, siempre andas troleando por la radio. Por eso, ¡abajo! Y saludos desde el sur de Chile. ¿Troleando? Sí, troleando. Luego te explico qué es trolear. Trolear es perfecto. Molestar. Es un neologismo de internet ahora. Perfecto, nada más lo anoté para no fallar. A ver. Inuyasha, siempre andas troleando por la radio. Por eso, ¡abajo! Y luego me dice, y tú ya tienes la mandíbula. Sí, lo que pasa es que por allá de marzo se me dislocó la mandíbula. Tuve que traer así, sí, es una cosa horrible, no puedes ni comer. No, pues no, ya me imagino el dolor además que has de haber sentido. Sí, no, sentí como me hubieran dado un combo de 14.000 abajo, es una cosa terrible. Pero bueno, a ver, seguimos leyendo mensajitos. Y hay un montón, ¿eh? Muchas dice gracias, aquí, de dice, un saludito desde Argentina, de parte de Elías Goicochea. Su voz marcó mi infancia con toda la serie. Sí, no, y hay muchos a los que les marcó la infancia, a mí me marcó la pubertad o adolescencia. O sea, en mi caso muy particular. Y así hay muchos, es una serie que pegó. O sea, cuando lo que dijo el cliente y lo que dijo este Gabriel Gama en su momento no se equivocó, La sí. serie pegó. Dice, su voz marcó mi infancia con toda la serie transmitida por Cartoon Network. No le pediré un abajo porque se va a quedar sin voz. Pero quiero pedir un saludito con la voz de Aome para mí. Me llamo Elías. Elías Guaycochea de Argentina. Hola Elías Guaycochea, soy Aome Higurashi. Te mando un abrazo enorme, un beso muy grande también. Y espero que sigamos en contacto. Ok, acá dice... Edith DMX, ¿podrías decirle a Ana y que mi novio... y yo la admiramos mucho. ¿Podría mandarle claro, un saludo? Claro, su novio es Jaimir MX. Claro que sí. Dice, les mando un abrazo muy, muy, muy, muy grande y salúdenme mucho, por favor, al maestro Siller. Ok, ahí está. Sí, los ubico perfecto. Un abrazo muy grande a los dos, de verdad. Claro, y me dice aquí, ¿podría mandarle un saludo a él con la voz de Gas para Darlene, por favor? Muchas gracias y muchísimas gracias por el... Bueno, este, está. Darlene, te mando un abrazo muy grande. Elvis Morales dice, saludos desde Lima, Perú, un éxito el doblaje de Ana, saludos a Ana y que me mande un abajo y excelente entrevista para Elvis Morales. Elvis, ¡abajo! Lidia Valareso Contreras dice, ah, no puedo creer que esté escuchando a Ana Lobo en vivo, me siento como que si aún me existiera en la vida real. Ah, muchas gracias. Dice, me encanta cuando dice abajo, es lo máximo. Unos besotes, saludos y abrazos desde aquí, desde Lima, Perú. Suerte para el doblaje de Inuyasha Kanketsugen. Les faltará saber lo que nosotros queremos, los verdaderos fanáticos. Vamos, Ana, ya te estamos escuchando, ya te escucharemos doblando a Ome. Me sumo a la emoción, la verdad. Dice, porfis, mándele un abajo a mi amigo Nicolás. Nicolás, ¡abajo! Gabriel Villafaña dice, muchas felicidades por esta gran entrevista aniversario y mis sinceras felicitaciones a Ana Lobo, que tiene una actitud muy positiva para con sus fans, además que le carga muy buena vibra. Saludos y te deseo éxito en tu vida. Ay, muchas gracias, de verdad. Dice, Bogart Maldonado dice, saludos Ana desde Venezuela, me encanta tu voz, un abrazo. Igual, un abrazo para ti, gracias. Sandy San dice, felicidades por el programa, un saludo enorme a Ana Lobo, yo también extrañaba oír el abajo en español. Muchas gracias por esta transmisión, saludos enormes. Yo soy una más que votó porque se llevara a cabo Inuyasha Kanketsugen en español Latinoamérica. Yo ya le mandé invitación a Ana Lobo y espero que me agregue. Felicidades por el programa y saludos desde Guadalajara, Jalisco. También, porfis, un abajo para mí, Ana. Si no es okay. Mucho pedir para Sandy San. No, claro que no. ¡Sandy San, abajo! A ver, seguimos aquí. Iván Falla Quintero, dile a Ana que me encanta su trabajo y que quisiera que me mandara un saludo con la voz de Gas de Invasor Sim. ¿Cómo se llama? Iván Falla Quintero. Iván Falla Quintero. No me queda de otra, pero bueno, te mando un abrazo. No es cierto, ¿eh? No es cierto, nomás que esa muchachita era muy mula. Te mando un abrazo muy grande, Iván. Dice aquí Luis de la Zona, le van a tener que mandar pastillas porque su garganta estará hecha polvo. No, te lo juro que no, al contrario, voy a ser la mujer más desestresada del día. Está saliendo, fluyendo. Ya salieron los nervios, ¿no? Rápido. Ay, sí, no, es que yo estaba que no podía, de veras. Dije, ¿ya de qué voy a decir? Y luego peor cuando dijimos, no, se fue la luz, ¿y ahora? No, imagínate. ¿Adiós? Es cuando sientes así una sensación de que se te va todo y sientes ese vacío brutal en el estómago que sí, no sabes ni para dónde. Sí. Bueno, un paisano, bueno, paisano tuyo, dice, saludos desde Morelia, bueno, ay, Michoacán, Morelia, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo va la canción? Caminos de Michoacán. De Michoacán, mi tierra, ta, ta, ta, ta, ta, ¿cómo es la de Caminos de Michoacán? Y voy pa' Ciudad Hidalgo. Tan bonito Michoacán, hombre. Sí, la verdad que muy bonito, Yo conozco la parte de, bueno, conozco Morelia. Y conozco Pátzcuaro y fui a la isla de Janitzio. Ay, es bien bonita. Sí, donde hablan totonaque, la sopa tarasco, una cosa deliciosa, pero muy bonito Michoacán, muy bonito, muy bonita la gente por allá. Y muchos saludos a Michoacán. Sí, pocos contacto de Michoacán, pero igual, muchos saludos. Sí, la verdad que sí, todos ellos. Marcos Heavy Rain, bueno, Heavy Rain. Marcos Heavy Rain. Qué buena entrevista, apenas funcionó mi chat. Puede Ana Lobo mandarle saludos a mi tocaya Karen y un abajo para mí de parte de Marcus. Karen, te mando muchos, muchos saludos, un gran abrazo. Marcus, para ti, ¡abajo! Ya está, a ver. Sebastián Salgado, aquí dices que no te pueden encontrar por Facebook. Pues ahí estás, es Ana Lobo. Es que sí, no sé cómo decirles. La foto en la que estoy, pues estoy en una fuente. Atrás de mí hay una fuente. Espero que eso les sirva de algo. Porque no tengo. Y ya, bueno, creo que aparece los datos, ¿no? O sea, sí, aparece. Tengo como referencia que trabajé en Audiomaster 3000. Pues sí. Y eso, lo malo es eso, que te tienes que ir de persona en persona. Efectivamente, es un tema. Bueno, dice que eres de Cuautitlán ahí, entonces eso puede ser una referencia. Que vivo en Cuautitlán, ajá. Sí, sí, eso por ahí puede ser, porque hay unos que dicen que son de Brasil, otros de Portugal, etcétera, porque hay bastantes, ¿eh? Y sí, sí se confunde uno cuando busca. Ese fue el principal problema cuando te estuve buscando. Yo sé lo que es eso, la verdad que sí lo sé. Dice aquí, Sebastián Salgado, salúdenme la de mi parte. Inuyasha marcó parte de la historia del anime, es un clásico. Esto ya lo había leído. Ah, bueno, que no dijo, que no dijiste su abajo. ¿De quién era? Sebastián Salgado, que quiere su abajo también. Este mensaje ya lo había leído. Sebastián Salgado, ¡abajo! Ahora sí. Llegó la hora. ¿Sabes quién me habló, Anita? ¿Quién? Liliana Barba, me dice aquí en el chat. Los tengo que dejar para mañana a mi bebé, pero please, un beso, Anita, qué gusto escucharla tan feliz. Un abrazo a ustedes también. Gracias, Lili, te mando un abrazo grande. Ahí está. Hiro Meganeco dice, a ver, saludos a Ana Lobo, me encantan sus doblajes, pídele si me puede mandar un muy cariñoso abajo a mí también. Ups, es que el cariñoso abajo no creo que pueda. La verdad no creo que aplique, está que, es muy complicado. Bueno, te mando un abajo. Pero no sabe. Hubo un capítulo donde sí lo dijo así bien sencillito. Triste, seguramente. No, donde nada más le dijo abajo. Ah, es cierto. Muy así como con despecho, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y merecía, sí. La tenía el pobre, ¿eh? Ah, no, sí, claro, sí, yo. Será mi personaje favorito, pero la verdad hay cosas que no hay que defender lo indefendible. Exacto, hay unas chicas que tienen, me mandaron una foto que dice: eres el ser más grosero, eres el ser más, no sé qué, claro. Varias cosas, pero te amo. Y pues sí, así igual a Ome, era lo que fuera, pero ella lo tenía. Ok, a ver, Mali Pineda, no es cierto, dice Daniel Mora: podrías agradecer a Ana por hacer la voz de una de las mejores series que he visto en mi vida. La adoro y su voz es genial. Mándale mis saludos, por favor, please. Ay, muchas gracias. Yo también te mando un gran abrazotote y muchas gracias, en serio. Ok, Mali Pineda dice: ¿puedes preguntarle cuál es el Facebook de Ana? Ana, bueno, López. Pues, bueno, esto ya lo contestamos, ¿no? Búsquenlo con mucha paciencia, pero de que le encuentren, le encuentran. Pueden hacer lo siguiente: yo la tengo agregada en mis contactos en Facebook. Ándale, así pueden buscarla, búsquenla a través de mis amigos de Facebook y la agregan a través de mí. Eso es buena idea. O sea, también por ahí se puede. Y dice: ahí lo voy a intentar y que me mande un saludo para mí, Mali Pineda. Mali Pineda, te mando un saludo enorme, un abrazo muy grandototote y muchas gracias por contactarme. Ok, dice Jesús Javier Uribe Díaz: sensei, qué manera de festejar un aniversario más. Felicidades a todo el staff. Si no fuera mucho pedir, le pudiera decir a Ana que por favor me pueda mandar un abajo. ¿Cómo se llama, perdón? Jesús Javier. Jesús Javier, ¡abajo! Ok, a ver. Hay un problema aquí con la red. Tengo aquí un problemita. Se me cayó aquí el. ¿Sigue la transmisión viva o no? Sí. Sí, sigue vivo esto, sí, sigue vivo. Entonces es falla de... Es que se me cerró aquí el chat donde hacemos todo el tema de las... Donde tengo un montón de conversaciones. Ya, aquí está, ya revivió esta cosa. Fuck. Listo. Es que aquí tenía un montón de conversaciones, se rescataron todas, son como 40, Anita. A ver si nos da el tiempo de todas. Nos queda como media hora, pero todavía, a ver si se puede. Ok. A ver, ya, Brenda Garrido Hernández hace otra pregunta. ¿Le puede preguntar a Ana cuál es el personaje que le hubiera encantado doblar y no lo logró? ¿Qué personaje me hubiera encantado doblar? ¿Sabes qué me hubiera encantado, por ejemplo, sí? Trabajar para Disney. Eso me hubiera fascinado. Fue, ya, yo creo que una de las cosas con las que me quedé con muchas ganas. Se te quedó la espinita clavada, ¿no? Con sí, eso. Sí, nada más que, pues sí, era muy complicado entrar a lo que es Disney, pero sí, me hubiera gustado mucho. Ya. Renzo, a ver, no, Trixie Ortiz, diste, Trixte Ortiz. Hola, pregúntale a Ana Lobo cuál ha sido el anime que más le ha gustado más. Mándale un saludo a mi hermana Magdalena y mándale un abajo a todos los que están escuchando la radio. Le mando un enorme saludo a tu hermana y un abajo para todos, con mucho cariño, ¿eh? Ok. Y pues sí, el que más le ha gustado, Inuyasha, definitivamente. Definitivamente. Fíjate qué raro que eso pase, ¿eh? De que a uno de los actores le llegue a gustar mucho la serie que dobló, porque los fans sí lo ubicamos, pero el propio actor no tanto. Porque es que hacen muchas cosas, esa es una realidad. Hacen tanto, tanto, tanto que se les olvida. Pero mira, yo me salí justo en ese momento y en realidad, como tú te das cuenta, no hice tantas cosas. Yo, mi carrera duró realmente poco, pero sí, sí, yo sí, pero, que soy sincera, sí lo recuerdo. Pero fueron fueron personajes muy significativos también. Sí, eso sí también. En eso creo que hay un punto de una arista que no hemos considerado así. O sea, han sido personajes muy muy representativos y muy queridos, como el caso de Ame Higurashi. Dice aquí Renzo, dice maestra Ana Lobo. Qué lindo, gracias. Me pareció muy bien su papel con Naome. Felicitaciones por su trabajo y quisiera preguntarle qué proyectos tiene en su carrera. Gracias y porfa un abajo para Renzo López Coronado. Bueno, Renzo López Coronado, ¡abajo! Ok, Dago Atenas dice, saludos, muy buen programa, pido un saludo, please, de parte de Santiago de Chile, donde hay muchos fans de ella, de Ana Sí, López. A Chile, les mando muchos, muchos abrazos, muchas gracias por contactarme, de verdad, yo cada que pueda, como les digo, estaré contestándoles, ustedes manden un mensaje, si no estoy en el chat, no es por otra cosa más que por falta de tiempo, pero ustedes me mandan mensajes y yo con todo gusto, porque les agradezco, se los voy a contestar, de verdad. Vale, a ver, tengo otro mensajito más. Ana Karen, muy buena entrevista, felicidades a todo Anime Nexus y Ana Lobo, que tiene una hermosa voz. Muchas gracias. Dice, ¿le puede mandar un saludo con la voz de Gas? Que lo quiero a Marcus Heavy Rain, que lo quiero mucho. Saludos desde Morelia, Michoacán. Cuando quieran pueden venir. Dice, dice aquí, si Blood C llega a Latinoamérica, que ella sea la voz de Saya, le quedaría mejor. Bueno, no creo que Ana conozca esta serie y yo tampoco la he visto. pero bueno, sería cosa de ver ahí qué onda, ¿no? Ok, bueno, pues, Marcus, te mando un abrazo, ¿ya qué? A ver, dice aquí. Aquí dice que mandemos saludos a Lima, que quieren que vayas al Otaku Fest de Lima, que es una expo que se hace en el Perú. Pues yo cuenta, falta que me quieran invitar. Sí, que te paguen los viáticos, ¿no? No, sí, digo, de eso estaría padre, pero de ahí a que me quieran invitar los que organizan, es lo que yo les digo, miren, si por mí fuera, yo estaría, pero los que organizan, pues, es que ellos obviamente buscan lo que está de moda, quién está vigente. Y es lo que yo les digo, no es que yo no quiera, no es que a mí no me interese, es simplemente eso, la invitación de quien arma todo este paquete, pues no es de interés, obviamente, para ellos, alguien que ya no está en todo esto. Sí, ya se entiende que hay un tema de tiempo, ¿no? Que ya ha pasado con esto, en fin. Dice aquí otra vez Luis Eduardo Toro, que dice, ese capítulo 135 fue épico. Y me alegra que esta entrevista se haya hecho realidad. La verdad que sí. Gracias a ti, gracias a ti que tú me pasaste el contacto. Fue el eslabón perdido de esta entrevista. Sí, muchas gracias, Luis Eduardo. Bueno, ese y el micrófono. El micrófono. Y que, por cierto, no se iba a hacer. Te lo dije hace el sábado. Sí, mi computadora se echó a perder. Sí. Y mi esposo fue el que me trajo la suya del trabajo y tuvimos que volver a hacer todo el contacto. Bueno, el bajar el programa, checar el micrófono, porque no. Lo bueno fue que se apiadó de mí y me la trajo. Sí, se complicó un poco la cosa. Bueno, también gracias a tu esposo que se portó guapo con esto. Sí. Bueno, también aquí dice Gaby Gómez. Pregúntale si alguna vez cantó y que resuelve el mito. ¡Sí, es cierto! Gracias por preguntarlo. ¡Muy cierto! Sí. No. Yo no canto ni en la regadera porque me cortan el agua, se los he dicho. No soy yo la que canta. Y lo malo es eso, que tampoco les puedo decir quién es quien canta, porque justo cuando vieron muchos cambios en Audiomaster, antes había el señor Jorge Roy, que yo creo que también todos ustedes lo conocen. Claro, claro. Era claro. El encargado de las canciones, además de que le quedaban sumamente maravillosas. Sí, las canciones, era un máster. Creo que Rocío García también, ¿no? Sí, era quien hacía voz, sí. Exacto, y ellos trabajaban con un equipo de, por ejemplo, Maggie Vera era parte de su equipo. Efectivamente. Pero hubieron muchísimos, muchísimos, muchísimos cambios en lo que fue la gerencia de Audiomaster. Entonces, esa nueva gerencia contrató a un grupo de cantantes y creo, según yo, hasta donde mi mente, ¿verdad? Es que ellos fueron los que hicieron las canciones de Inuyasha. Las últimas. Pero sí, no conozco a nadie. Obviamente los ubico de cara porque sí los veía, pero de ahí a que yo recuerdo sus nombres, pues perdón, pero no. Pero sí, yo no canto ninguna canción porque una vez que hasta publicaron en mi muro, ¡ay, ya supimos que fuiste tú quien cantó! ¿Por qué no nos lo habías dicho? Y dije, no, ¿saben qué? Discúlpame, pero no soy yo y hay que darle crédito a quien lo hizo, pero lo malo es eso, que yo no tengo los nombres. Tal vez, no sé, Gaby Gama, puede ser que él sepa quiénes hayan sido, claro, pero fue no. Fue quien dirigió el doblaje, ¿no? Gabriel Gama. Sí, el doblaje, pero las canciones era otro director en otro momento, hasta, pues en otra sala, pues, en la misma empresa, pero en otra sala. Claro, sí, o sea, Maggie Vera de los temas de Inuyasha cantó los primeros, como hasta la cuarta apertura, que fue la de ¿cómo se llamaba? Se llama Grip el tema. De hecho, aquí lo tengo, esta es la versión en español. Este fue el último que cantó Maggie Vera. El cielo azul está. Y ella es Maggie Vera, exactamente. ¿Ella es? Sí, pero no, yo ninguno de ninguna serie, hasta me decían que si era yo de Sailor Moon, no. Ni estabas en el 2000. Sailor Moon, exactamente. Es mucho antes, o sea, sí, todavía vivía Araceli de León. Sí, yo llegué, bueno, yo ya tenía como dos años y cachito cuando Araceli falleció. Sí. Entonces, para que ubiquen más o menos tiempos de que yo no es puedo época, haber hecho eso, sí. Sí, consideramos Sailor Moon es del 91, más o menos. No, imagínate, yo entré en el 97. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es mucho tiempo. Sí. Sí, aquí tengo otro mensaje. Dice, New, si pudiera seguir entre... ¿Qué dice aquí? Si se pudiera seguir interpretando a Ome, sería un honor escucharla más. Felicitaciones. Un abrazo enorme y un saludo, me acabaría de hacer el día, para New. Muchas gracias, te mando un saludo muy muy grande, tototototote, y gracias de verdad. Ok, bien. A ver, Caterine Sánchez me dice, yo pido un saludo desde la República Dominicana y un abajo, por favor. Y bueno, saludos a toda la gente de la República Dominicana. Ay, sí, muchos saludos, y Caterine, ¡abajo! Lucy Alcántara dice, saludos a usted y a Ana Lobo, me gusta mucho la voz de Inuyasha, es uno de mis animes favoritos. Me gustaría mucho un abajo para mí, soy Elizabeth. Y felicidades por sus 5 años, el capítulo que más me gustó la voz de Ame fue cuando soltó una cachetada a Koga. Ah, sí, porque el tentón Koga, ¿no? Sí. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Sí, también yo lo disfruté mucho porque dije, eso se merecen los tentones. Sí, que fue ¿cómo se llama? Irving Dayan, ajá. Sí, pues, sí, sí. Sí, tienes toda la razón, a mí también me divirtió mucho eso. Sí, no, y el tipo en la vida real también es un, ¿cómo se llama? Es un chiste, ¿no? Sí, Hace ya algunos años me tocó tratar así con Irving Dayan, una vez que vino a una convención, la verdad es... Muy divertido él. Vinieron él y Eduardo Garza. Uy, no, pues eran de ver divertido. Sí, cholo, no, hicieron. Son muy amigos. Sí. Sí, la verdad que sí. Y bueno. Aquí vienen más. Vienen más. Abraham 290-227 dice: hola, porfa, que me mande un saludo para mí, Abraham y a Pamela Salazar. Abraham y Pamela, les mando un saludo grandototote y un beso muy grande a los dos. Muchas gracias. Ok. Aquí dice un tal, bueno, un tocayo mío, dice, se llama Miguel, dice, un saludo a Ana Lobo, me gustó mucho la serie de Invasor Sim, Gas es uno de mis personajes favoritos, es un personaje que le daba la tez sombría a la serie, y Gas era un personaje, Sí, por eso les mando los saludos a ti, porque a quien me los pide lo entiende, no que yo quiera decirles algo así de feo sí. Y... terrible gacho, no. Dice, ellos me daba. No entienden. Sí, dice, Gas era el personaje, pip, que me daba mucha risa, todo el humor negro. Mala onda, digamos. Mala leche y todo. Sí. A ver, dice Anthony, hola, acá escuchando desde el Perú. En primer lugar, felicitaciones por el quinto aniversario de la radio. Les haré un saludo con la voz de Merle Escaflón. No hiciste a Merle. No. No, de hecho no, ese es otro mito. Sí, es lo que les digo, los que tengan duda yo con todo gusto les diré sí o no, okay. Y a dar crédito a quien lo hizo. Mira, cuando pidan un personaje que no hiciste, vamos a ponerle así. Ándale. Sí, ¿no? Mejor. A ver, Chivica Memón dice: hola, qué gracioso que estemos hablando con Anita. Le pido un abajo a mi amiga Andrea Sánchez y saludos desde el Perú. Ok. Andrea, ¡abajo! Y saludos a Perú, lo digo de nuevo. Muchas gracias. Ok, bien, acá tengo otro, Danfer. Saludos a ti y a tu genial invitada, que quisiera saber, claro, si puedes preguntarle por qué hubo una parte de 30, 40 capítulos de la serie que ella no dobló. Bueno, ya lo comentábamos, que fue una cuestión de salud tuya. Sí, como te digo, la primera vez fue porque perdí un bebé y la segunda, las 3 semanas, no pasaron, no, menos, 2 semanas, me dio varicela. Claro. Y fue por eso. Acá dice, sí, tuviste 2 ausencias, ¿no?, en la serie. Dos, esas dos, justo sí. De esas dos. De hecho, de la primera me quisieron aguantar lo más que pudieron. Pero la segunda, de hecho, ya muchos actores no querían que yo regresara porque pensaban que los iba a contagiar. Mi papá, que es médico, tuvo que mandar un escrito con copias de libros para que vieran que sí podía trabajar, o sea, que yo ya no era contagiosa. Y no digo nombres porque sí siento feo que no hayan querido que yo regresara. Ah, también es cosa de ignorancia, ¿no? No, además te cuidas, o sea, dices, ay, ¿yo que me van a andar contagiando? Sí, pero sí, hay sí. Como dicen acá, hay que cuidar el refri, ¿no? Claro, no, sí. Dice aquí, Deidara Senpai, saludos a Ana, estoy grabando, bueno, como quiera esta entrevista se va a subir en unas 2 horas más o menos. Dice, un saludo a Ana, estoy grabando, que le mando un saludo al próximo locutor de Anime Nexus, o sea, yo. Bueno, si es que... Ajá. Voy a apuntar tu nombre para no admitir nada, ¿no es cierto? Para bloquearte mi Facebook. Sí, ahora sí, por andar aquí payaseando, ¿no? No, no es cierto, te mandamos un abrazo. No, si hace una buena prueba, pues claro que bienvenido, ¿no? Pero ya veremos, ya veremos, ya veremos. Dulce dice... Saludos a Ana Lobo, me da mucho gusto escucharlos acá desde Toluca, Estado de México. Ay, un saludo a Toluca. También hay una chica que me contacta, me dice que si voy para allá. Claro que sí, cuando me inviten yo para allá voy. Les mando un abrazo. Estamos cerquita, estoy más cerca del DF que de, digo, estoy más cerca de Toluca que del DF. Sí. Sí, ahora con eso del Arco Norte, toda la cosa. Sí, cerquita, cerquita. Sí, dice aquí, Eternal, yo quiero que porfa Ana le mande un abajo a Pale. Saludos y me estoy divirtiendo y recordando muchas cosas de cuando vi Inuyasha. Ay, muchas gracias, yo igual. Pues Pale, ¡abajo! Hayabusa dice, ¿sería posible mandar saludar por el Skype a Analo? Pues mira, el tema del ancho de banda, ya ves, de las fallas de luz y todo, entonces se complica un poco el tema de agregar más gente aquí al alambre. Y me dice que ya terminó la... bueno... Es que no sé si supiste, Sanita, que hubo una polémica estos días. Sí, no sé si... De este programa que pasa en el canal 2 de La Rosa de Guadalupe. Fíjate que... No sé, perdóname que te interrumpa. Justo hace un momentito que, por cierto, le mando un gran, gran, gran saludo a Alan Paris de Acapulco. Ajá. Me dijo, oye, lo malo que es a la misma hora del programa, pero me dice que hay como una serie polémica. Como que están en contra, pues, de los chicos que son cosplay. Sí, mira, yo te lo digo así, sinceramente, a mí me parece una reverenda tontería todo este revuelo. Que se, o sea, le han dado mucha vuelta un tema que... O sea, no se la merece esta cosa. Anoche todavía me estaba diciendo varia gente, ¿por qué no cambias la hora de la entrevista? Porque para ver La Rosa de Guadalupe... Claro que no va a cambiar la hora de la entrevista. O sea, es una falta de respeto para Ana que ya hizo el esfuerzo de que le prestaran la lap y toda la cosa, como para cambiar, decirle, no, fíjate, imagínate yo cómo me sentiría decir, no, fíjate, Nita, de que no vamos a hacer la entrevista porque vamos a ver La Rosa de Guadalupe. No, bueno, pues en gustos se rompen géneros, pero del tema sí me parece así como que digo, pues es una nimiedad total. ¿Qué se ganan con hacer algo así? No lo entiendo. O sea, pues simplemente no lo vean y fue, o sea. Pues sí. ¿Para qué nos metemos en broncas de gratis? En fin. Dice por aquí, Genaome, le pides un abajo, por favor, soy Jennifer y podría vivir feliz el resto de mi vida. Ay, muchas gracias, Jennifer. ¡Abajo! Ahí está. Kira Cero dice, dígale a la señorita Ome que me desvelaba por escuchar un doblaje de primera, aún... Que lo viera a las 2:30 de la mañana. Yo soy de esos también. Es lo que dicen, ¿no? Que lo pasaban a esa hora de la mañana, de la madrugada, pues ni mañana llegamos a eso todavía. O cuando pasaban, o cuando eran los 5 capítulos seguidos en Cartoon los sábados en la noche. Fíjate, es todo un maratón. Era un maratón, 5 seguiditos, era un éxtasis total. La verdad que sí. En fin, dice, y un favor, un abajo para John Alonso. John Alonso, ¡abajo! Ok, Kuma Senpai dice, un favorzote, saluda a Ana Lobo, es grande, me encanta. Si me puede mandar un saludo, bien padre, para Mahasai Club, que ya estamos escuchando desde el Second Life. Saludos a Anime Nexus y a Ana Lobo. Por favor, pídele mi saludo. Bueno, que le manden saludos a Kuma Senpai, ¿no? Aquí lo repite reiteradas veces. A ver, a Masahai Club les mando un saludo muy grande, un abrazo enorme y muchas gracias por contactarnos. Y les mando un cariñoso ¡abajo! Ok, vamos a ver acá. Dice aquí Logans 22. Me llamo Iván, saludos. No soy fan de Inuyasha, pero la voz de Ana Lobo me parece angelical. Salúdamela mucho y que me mande un abajo. Ay, muchas gracias, Iván. Ok, a ver, ¿qué más? Aquí, Lucy me dice, ¿me podría saludar Anita de parte de Jefferson de Lima, Perú? Y que me diga algo, como, como si yo fuera el monje Miroku. Como si fueras el monje Miroku, híjole. Sí, ya ves que este tipo era medio malo largo, una cosa impresionante. Sí, pues yo también como si me quedara de decirle sus cuantas frescas para que Sango se le escapara de la mente, pero mira, yo creo que esa es una chamba de Liliana Barba, ¿no? ¡Exacto! Pero mira, con gusto. Jefferson, deja ya de estar de coqueto y pon los ojos donde debes, no donde andan repapaloteando las demás. Ya, yeah. Ok, ahí está el saludo. Marcus, bueno, esto ya lo habíamos leído en el Facebook. Misore dice, ay, mira, aquí me puso un color verde, así verde, miéntamela. Para que voltees. La mouse, sí, no. Así, un verde, rómpeme la retina. Dice aquí, ¿dónde pueden ver saludos? Bueno, pues aquí. Quiere pedir un abajo para mí, su nombre es Yafte, y saludo desde Morelia. Cuando vengas te digo dónde venden comida regional. Voy. Ay, sí, tan rico. Cómanse mis saludos, unos gazpachos, por favor. Y Yafte, ¡abajo! Aquí un anónimo, el anónimo 2053 dice, pídele a Ana un saludo de los que estamos luchando porque se haga el doblaje de Inuyasha Kanketsu Gen con las voces originales. Ay, sí, de verdad, un saludo enorme, un abrazo, de verdad les agradezco, de verdad, a la página de Inuyasha Kanketsu Gen, doblaje original, en serio, se los agradezco. Vamos a ver a qué se puede llegar, pero si no, mientras estén los más que se puedan, yo creo que van de gane, chavos. Bueno, hago un paréntesis, te paso el dato, Ana. Ya rompimos el récord de audiencia. ¿De veras? No. Lo metimos en 548. ¿Cómo crees? Sí. Oye, 548. Les agradezco mucho a todos, de veras. Yo estoy bien emocionada, estoy bien contenta. Mi hija pequeñita, que es la que está aquí conmigo, lo entendió perfecto. Se cerró en su cuartito a ver su película. Llegó su papá, se subió con ella. Porque sabían que esto era bien importante para mí. Es la primera entrevista que me hacen. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Sobre todo que es en tu quinto aniversario. Eso me parece padrísimo. Te lo agradezco de verdad. Ay, de que no, gracias a ti porque aceptaste estar aquí con nosotros. Bien, a ver, mira, tengo aquí otros mensajitos. Nikki Cantú dice, ¿puedes mandarle un saludazo a Ana Lobo, porfa, y que me salude? Es que cumplo 15 en unos días y me gustaría que me hablara. Que diga, Nicole, felices 15 y luego abajo. Ok, Nicole, dice, primero que nada, muchas... ¿Mande? Dice que es del Perú. Del Perú. Muchísimas felicidades primero. Espero que disfrutes mucho tus 15. Es una época bien bonita, de muchos recuerdos. Y de verdad, Nicole... Obito Zenin dice, hola, hola, hola. Bueno, este no dijo nada, nada más hola, sí, ya. Pantor dice, hola, ¿puedes decirle a Ana que me mande un abajo? Le mandamos besos desde El Salvador. Ay, y si no es problema, que también le mande a su amigo Pedro un abajo. Ok, Pantor y Pedro, ¡abajo! Ok, Pegaso dice, hola, un saludoso para Ana y que me mande un abajo. Así, Pegaso, ¡abajo! ¿Pegaso? Sí. Ok. ¡Pegaso! ¡Abajo! Ya, Rod dice, mándele saludos a Ana de parte de Rodrigo Ali. Dile que la... Ali. Dice que la quiero mucho a él, a su esposo y a sus nenas. Es que es mi amigo de toda la vida, bueno, de la secundaria. Rodrigo, sabes que te queremos mucho, dale un besito a Cami, un abrazo a Javi. Y a ver cuándo nos vemos, nada más decimos sí, no decimos cuándo. Vale, a ver, otro mensaje. Joeru Chan, él es de Venezuela, nos dice: dile a Ana que me salude con la voz de Mei de Pokémon y que me mande un abajo de Aome, soy Joel de Venezuela. Ok, pues Joel, yo soy Mei de Pokémon y te mando un abrazo muy grande. Y así, ahora de Aome recibirás un ¡abajo! Ella era la que quería ser coordinadora Pokémon, una cosa así. ¿La que qué, perdón? Quería ser coordinadora Pokémon, así de esas de los concursos así, tipo de belleza de Pokémon. Así. Ah. Sí, que tenía un así como un pollito, ¿no? Es que no me acuerdo bien si era como un Pikachu, ¿no era un Pikachu el de ella? No, era el de, ese es el de Ash. Pero ella no me acuerdo, entonces... Ella tenía como un pollito, era un Pokémon como un pollito. No me acuerdo cómo se llama ese Pokémon, me la van a rayar todos los fans de Pokémon. Igual a mí, pero de verdad no me acuerdo. No me acuerdo. Con razón no era buena entrenadora Mei, no se acuerda de esos Pokémon. No daba una, la pobrecita. Ya, a ver. Sakurita dice: le mando muchos saludos y abrazos a Ana. Te pido por favor que le mandes un saludo a Diego, más conocido como Kaito. Sé que le encantará y más si es de tu dulce voz. Ay, muchas gracias, Diego Kaito. ¡Abajo! Sasukito dice: saludos desde Venezuela, Ana Lobo, muy buena tu voz. ¿Le puedes pedir a Anita que diga Sasukito? ¡Abajo! Perfecto. ¡Sasukito! ¡Abajo! Ok. Aquí dice Seichi: un gran saludo para Ana, quisiera saber cómo puedo después bajar la entrevista. Bueno, más al rato la estaré publicando en el portal de www.animenexus.net para que la descarguen. Dice: y si puede mandar un abajo a Galleguillos, por favor. Ok, para Galleguillos, ¡abajo! Ok, aquí dice Seruf, o Jorge, bueno, se llama Jorge pero le gusta que le digan Seruf. Dice: que diga Seruf, ¡abajo! Perfecto. Seruf, ¡abajo! Acá me dice Sneak: la cantante de los endings se llama Gabriela Vega. Ándale, exactamente. Para que veas que sí ahí está. Gabriela Vega. Ahí está, para que está al lado, que no es Ana, es Gabriela. No. Sí, ¿no? Sí, y es del equipo que te digo que llegó para hacer precisamente solo canciones de las series que se doblaban ahí en Oruga, en Audiomaster, pues. Oruga era el que era antes de Audiomaster, ¿no? La calle, es que la calle se llama Oruga. Ah, y por ya. Eso todo el mundo le decíamos, ahí en Oruga, ahí en Oruga. Pero la empresa se llamaba Audiomaster. Claro. Sí, me sacó de donde. Yo creo que así se llamaba el estudio, fíjate. No, es el estudio Audiomaster y la calle. Pero le llamábamos Oruga porque así se llama la calle. Ya se le quedó el seudónimo, ¿no? Exactamente, ajá. Mira, aquí me dice un mensajito. ¿Cómo se llama? No tiene un nombre aquí. Bueno, una persona del Perú dice que si vas a Lima te van a recibir como reina. Ay, qué rico. Pues falta que me inviten, yo feliz. Pero gracias. A ver, aquí Santiago nos manda saludos desde Colombia. Dice que si le mandas un abajo a Santiago. Santiago, hasta Colombia, ¡abajo! Y siguen llegando mensajes, ¿eh? Ya nos quedan pocos minutos aquí. Así que vámonos rapidito al final. Sí. Dice: dale un saludo a Ana Lobo de parte de Tierna Sakura. Esperamos que regrese al doblaje. Y que te apoya, que está emocionada que cuando la volvamos a ver. Y gracias por tu tiempo, es lo que hizo. Muchas gracias, te lo agradezco. Okay. Toyi, ¿quién nos escucha en New Jersey? Wow. Dice: muchas gracias por traer a Ana Lobo. Los dos son personas que admiramos. Bueno, a mí no me admiren tanto. Dice, ¿cómo no? Claro que sí. Dice: porfa, un abajo hasta New Jersey. ¡Hasta New Jersey! ¡Abajo! Acá está Tomoya, dice: saludos para Anita, estoy súper emocionado, no puedo contenerme, por favor. Quería pedirle si podría mandarme saludos con la voz de Aome diciendo: Tomoya, abajo, y saludos desde el Perú. Sí, claro que sí, saludos hasta Perú. ¿Y cómo? ¿Tomoya, perdón? Sí, Tomoya. ¡Tomoya! ¡Abajo! Paula nos dice: saludos para Anita Lobo. Anita, eres genial. Yo también quiero un saludo, un abajo para mí y todo Chile. Eres simplemente genial. Y el capítulo que más me marcó es el lugar en donde nos conocimos. Me hiciste llorar a mares. Ay, ese capítulo es bien bonito. También lo acabo de ver hace poquito tiempo. Es capítulo donde se separan y donde ella empieza a pensar en él. Ay, sí, la verdad que sí. Llega mucho. Se va. De hecho, ella ya como que decide regresar y va y se asoma al pozo y dice: regreso. Creo que no puede regresar. No, ¿Algo pasa ahí? Lo que pasa es que le metieron ahí un, ¿cómo se llama? Un tronco para que no volviera. Ajá, exactamente. Sí, es bien bonito. Y lo vi apenas y también así como que, ay, se dejando de soltar la lágrima. Es cuando se da cuenta de que está muy enamorada de Inuyashi, que siente celos por Kikyo. Y que además dice, ok, se lo dice, creo, la quieres a ella y pues ni modo, yo aquí voy a estar, y solita se empieza a tragar todo, pero ella lo que dice es, yo prefiero estar contigo a estar lejos de ti y aceptando que quieres a alguien más. No, yo no lo aceptaría, de una vez se lo digo. Pero finalmente se lo terminó quedando. Ay, no, pero no, es mucho sufrir, pobrecita. Pero al final valió la pena el sufrimiento. Pues si tú lo dices, pero bueno, ni modo. No, fue una muy bonita historia todo. Sí, y a Chile muchos saludos, de verdad, muchas, muchas gracias a todo Chile. ¡Abajo! Claro. Acá me dice, sí, dice Lili Vara, ¿siguen al aire? Sí. Sí, aún. Sí, Lili, solamente faltas tú para romper el récord de nuevo. Aquí estaré escuchándote yo. Claro. Y se volvió a romper, 551 claro. Oyentes. Ya se volvió a romper, mira. Volvió Lili. Si llegas a 1000, yo creo. Ojalá, a ver. No, y bueno, sale Lili Navarra, que está escuchando la entrevista, ¿no? Y si cuando ella quiera, tenga ánimos y pues hacemos una entrevista con ella. Y a ver qué sale, ¿no? De todo esto, bien. Ah, mira, ya me dicen el nombre de tu Pokémon que se te olvidó. Ay, perdónenme, por favor. ¿Cómo se llama? Torchic. Torchic, sí es cierto, Torchic. Sí. Quieres un pollito bien bonito. Sí, perdónenme, por favor. Claro. Aquí hay gente que no sabía que era la entrevista y la verdad se les ha emocionado. Me dice aquí Chivitilla, dice: hola, apenas estoy sintonizando la radio y que me salen con la sorpresa que están transmitiendo la entrevista con Ana Lobo. Muchos saludos y abrazos a la hermosa Ana. Me gustaría que me mande un saludo a mí, Chivi, y dice: tienes una preciosa voz, Ana. Ay, muchas gracias, Chivi. Te mando un saludo grandotote y un abrazo enorme y un beso. Muchas gracias. Ahí está, y bien. Aquí dice... ¿qué más? Siguen llegándome mensajitos, Ya los del Facebook ya ni los leo porque se está poniendo... tengo cerca aquí de 60 mensajitos en Facebook nuevos que... ¡híjole! Mira, si, no sé si puedes checar ahí el perfil de Facebook, el que tengo aquí para la radio. Una disculpa a toda la gente que no me puede agregar, pero en verdad a esta hora de la entrevista es muy complicado agregar gente. Yo entiendo que quieran sus saludos y todo, pero obviamente por la carga de visitantes que hay es complicado estar atendiéndolos a todos. Pero igual, un saludo, no sé, Anita, si mandar un saludo general a todos los que no les hemos podido leer su saludo. Sí, claro que sí, mira, aquí estoy en tu página, estoy viendo a Cintia Cabrera, Catalina Ayusawa, Tomoya Uzuki, Shushukat, Nicolás Rivera, Carlos Delgado, Tomoya Uzuki, muchas gracias, de verdad, a todos, muchas gracias, se los agradezco en el alma, no saben lo feliz que me han hecho por este momentito, a ti, Miguel, muchísimas gracias, no, gracias de verdad, por la paciencia, porque eso fue pura paciencia. Sí, mucha paciencia. Mucha paciencia y mi mala memoria de los últimos meses de... ¿qué me faltó en el super? Un micrófono. Eso me fallaba y me fallaba hasta que le dije a mi esposo, ya, lo puse en mi lista. Me dijo, a ver, él decía que uno con diadema, pero le dije, no, él me recomendó que no con diadema. Entonces todo era como tú me lo decías para hacerlo lo mejor posible. Pero de verdad, en el alma les agradezco a todos. No, como dices tú, no hay tiempo, pero tiempo tendré yo en mi Facebook para agradecerles a cada uno, en serio, de verdad. A todos les mando un abrazo muy grande y tienen mi corazón para siempre. Bueno, Anita, creo que con esto llegamos al final. Ya es momento de tener que terminar con la entrevista. Tú tienes muchas cosas que hacer allí con tus niñas, que las quieres mucho. Y bueno, pues a nombre de todos los que hacemos posible Anime Nexus en estos 5 años... gracias por estar con nosotros, eras así como nuestra madrina. Ay, muchas gracias. La verdad que sí, te agradezco bastante que nos hayas acompañado en estos 5, en este festejo de 5º aniversario. Esperemos estar muchos más y a ver si haces eso que te comenté, ¿no? Sí, sería padrísimo, yo apuesta. Cuando quieran que retomemos, claro que sí, hablaremos de alguna otra cosa, de algún otro personaje. Aunque, como te digo, Inuyasha, pues, es, digo, Aome de Inuyasha es muy... Como quien dice esto, Hino, Aome. Sí, sí, la verdad es que sí. Y por todos ustedes, por nadie más, más que por todos los contactos. Gracias a todos, en serio. Ok, muy bien. Bueno, gracias, Anita. Yo me despido a nombre de todos. Nos despedimos, nos vemos en otra nueva entrevista, que seguramente ahí tendremos alguna otra, ya veremos con quién. Pero de que habrá otra, y eso sí se los aseguro. Bien, se quedan en la programación aquí de Anime Nexus, gracias a todos por el favor de su atención. Se quedan en las mejores manos, muchas gracias, y nos vemos, bye bye.